Este audio contiene música sujeta a derechos por los acuerdos que iVoox tiene con las GAE. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, tu programa favorito de cómics y tontunas en general. El que te habla es Raúl, y esta vez tenemos, después de varios meses de ausencia, al gran Sebas. Hola gente, por fin he vuelto de mis vacaciones. Es que la verdad, se estaba tan a gusto en la playa tirado tomando el sol y tocándose los cojones que en fin. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a comentar cosillas, unas pelis, una serie y un cómic bastante interesante. Y nada, ya pasarlo bien. Muy bien, me parece. Ya me han dicho, ¿no?, que te vieron tomando el sol en la playa y te confundieron con una tortuga desovando. Yo ni desmiento, ni confirmo. Sí. Vale. Y bueno, y esta vez tenemos un invitado, tenemos al gran José de Tertulia de TVOs. Hola, buenas tardes, chavales. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Uh-huh. Y yo confirmo que vi esa foto de Sebas también. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Nada, muy bien, estupendamente. Aquí por el sur hace otra vez un calorcito magnífico. Uh-huh. Y bueno, vamos a tener un segundo veranito, no está mal la cosa. Muy sí, bien. Sí, genial, porque aquí yo todo el día con gordo en la calle. Así está el nivel ahora mismo por el norte. Madre mía, aquí queda un mes todavía para gorro, ¿eh? Oh, Dios, madre mía. Bueno, gorro del sur, claro. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues como en el anterior programa no estaba yo, no hemos reservado un temica que es el, bueno, lo que siempre comentamos a regresar del verano, que hemos estado leyendo, qué películas hemos visto y series y todas esas cosas. Y lo dicho, comentaremos unas cuantas películas, aunque bueno, la mayoría han sido estrenos de este verano, pero bueno, siempre hay alguna cosa menos llamativa. Y por supuesto el gran tema central, como ya sabréis, es Astro City, esa pedazo serie de Alex Ross, Kurt Busiek, que vamos, para mí es ya directamente una de las mejores colecciones de superhéroes que he leído y que seguramente leeré. Vale, así, ya, de primera. Tal cual. Efectivamente. Efectivamente, muy bien. Pues nada, pues si queréis vamos a empezar con esta colección. Empezamos con Astro City. Así que bueno, Astro City, de Kurt Busiek y Brent Anderson, con portadas de Alex Ross, que bueno, pues ha salido, se vio publicado al principio en Image, aunque bueno, luego también ha pasado por Will Storm, también por Comics Vértigo. Y bueno, esta historia pues nos habla de la ciudad de Astro City, que es una ciudad que tiene la mayor concentración mundial de superhéroes. Todos estos héroes, obviamente esas historias, pues son homenajes a otros, pues otros personajes del cómic, sobre todo con los que se ha criado pues aquí el bueno de Kurt. Así que bueno, en general, a grandes rasgos, ¿qué os ha parecido este gran cómic, José? A mí me parece ahora mismo la mejor serie de superhéroes del momento. Mi serie de superhéroes favorita, sin duda. Uh-huh. ¿Y Sebas, a ti qué te ha parecido? Pues bueno, como he dicho antes, básicamente una de las mejores series de superhéroes que hay. Con un estilo clasicote que a mí me encanta y vamos, una colección que lo bueno que tiene es que te la puedes coger donde te dé la gana, porque como no es una serie regular con una historia o un hilo argumental, sino que son varias historias, algún arco argumental que sí, pero bueno, como vienen editados en tomo. Pero vamos, resumido, yo creo que a cualquiera al que le gusten los superhéroes, esta serie seguro que le gusta, y si ya es alguien que lo ha mamado desde hace muchos años, todavía más, por la ingente cantidad de guiños y de similitudes que puedes encontrar, ya sea con Marvel, con DC o con lo que sea. Sí, porque yo creo que en el fondo esto es eso, el canto de amor que tiene pues aquí el amigo Busiek pues a todo con los superhéroes con los que ha crecido, pues con Superman, con los Cuatro Fantásticos, con Wonder Woman, con Spiderman también. Y bueno, pues esta serie empezó en el 95 en Image Comics, o sea, para que veáis que era la época loca pues de Spawn, de esto, todo esto de Wildcats, de Youngblood, toda esta locura. Y claro, justo aparece esta serie, así que bueno, el primer volumen, pues al principio nos hablan, pues por ejemplo, de lo que es la historia de Samaritano, que es el Superman de, pues, de aquí, de Astro City, que para que veáis, es un tío que tiene todos los poderes, tiene todas las responsabilidades, está metido en mil jaleos, y cuando sueña, sueña que vuela. ¿Qué os parece? Hombre. Sí, el tío está... Uy, perdona, Seba, dale tú. Que sueña que vuela, eso claramente es una metáfora de libertad. Creo que lo leí hace un tiempo que hay sueños que tienen como cierta explicación psicológica. Y en concreto que alguien sueñe que está volando es como una necesidad psicológica de libertad, de desahogo, de claro, él puede volar, él es Superman, bueno, entre comillas, pero vive toda su vida prácticamente en su mundo de casi prácticamente 24 horas trabajando, intentando uh-huh. tener su identidad secreta, intentando salvar al mundo con esos poderes que le hace estar prácticamente en todas partes, siempre hay algo que pasa. Y es algo que también podemos comprobar cuando tiene una cita con otra superheroína, la que sí. vendría a ser una especie de Wonder Woman. Sí, se llama Victoria Alada, sí. Y prácticamente no se pueden ver nunca. O sea, trabajan juntos, incluso en el mismo grupo, pero nunca, casi nunca pueden quedar juntos. O sea, una vida súper agobiosa. Y claro, él tiene esos sueños, esa especie de metáfora de poder salir a volar simplemente por el hecho de poder hacerlo, de tener esa libertad. Sí, sí, no, eso lo que estaba comentando Sebas, en este número el Samaritano se pega todo el número, aparte de tener que compaginar su vida de superhéroe con su trabajo en la editorial y tal, no solo lucha con supervillanos, sino que también lucha contra pues eso, catástrofes naturales, un tsunami aquí o un tornado allá. Y es curioso que durante todo el número, cuando va de un sitio a otro, en un recuadrito te pone tsunami en no sé dónde, tiempo de vuelo 2,3 segundos, tiempo de vuelo 5,7, y cuando acaba el día, pues pone tiempo de vuelo total, o 17 segundos, o 15 segundos, algo así, y es eso, él es un poco lo que quiere, es que lo dejen poder disfrutar un poquito de su poder, ¿no? De volar, de sentirse libre, ¿no? Entonces, que pues eso es lo que decía, lo que comentaba Sebas, que el tío está agobiado a tope y lo que quiere es, por favor, darme un respiro porque es que no puedo más, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Y bueno, también tenemos otra historia que, por ejemplo, pues todo este tema de este periodista primerizo que empieza pues en el periódico Astro City Rocket, en el que ve pues como pues al agente de plata, que es un héroe, bueno, pues que luego cae un poquito en desgracia, ve también al viejo soldado, y poco a poco, lo que ya hemos comentado al principio, son todo referencias pues lo que es la Liga de la Justicia, todos estos primeros héroes de la Damas de Oro, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que, hombre, todo al final enseguida, a todos se le acaban encontrando paralelismos, incluso el propio periódico, lo puede ser pues el Daily Bugle o este periódico de ¿cómo es esto? El Planet, exacto. Uh-huh. También está otro superhéroe que es Jack Caja de Sorpresas, que a mí me recuerda bastante lo que puede ser Spiderman o incluso Daredevil. Sí, como una mezcla de los dos, ¿no? O sea, y cuando salta por los tejados y luego cuando los enreda todo con la especie de serpentina esta de también Spiderman, y siempre anda haciendo comentarios ingeniosos, ¿no? Como Spiderman cuando los atrapa, ¿no? A los malos, ¿no? Uh-huh. Y ese capítulo en el que podemos ver sus posibles futuras versiones de su hijo que viajan al pasado para enfrentarse a él, y te quedas un poco, te quedas como el protagonista, un poco loco, en plan de, o sea, dos versiones de ellas se han vuelto unos psicópatas malvados por unas cosas súper absurdas, y te quedas como, pero esto va en serio. Dices, pero ¿cómo puede ser tan absurda la vida de un superhéroe? Sí, sobre todo por el tema del legado también, yo creo que tocan un poco ahí, pues en plan de, claro, muchos de los que aparecen aquí pues son hijos de otros superhéroes, o han continuado un poco con el manto, o les toca ser pues aprendices de otro. Y esto, claro, es el momento que reconsidera cuando le dice a su mujer que va a tener un hijo, de, claro, a ver qué haces, o sea, a ver qué le vas a transmitir a este hijo. Uh-huh. Y bueno, luego también tenemos pues otro superhéroe que puede ser que me hace mucha gracia, más El Colgado, que es este tío que es un hombre que está ahorcado realmente. Sí, es el encargado de vigilar como la Colina Sombría, que es como un pueblo que está al lado Eso es por lo menos lo que entiendo yo, un poblado que está al lado de la propia Astro City. Es como el típico barrio chungo de todas las ciudades, en el que como te acerques, aunque sea de día, sabes que te van a pegar un navajazo y te van a robar, pues eso. Sí, sí. Pero a mí además en Murcia sería el barrio de la fama, ¿eh, Murcia, no? Pues sería algo así. Vaya nombre para ser el chungo, ¿eh? Sí. Sí, pues está, la avenida de la fama, que ahí puede aparcar tranquilamente y en cuanto te metes para el barrio, para adentro, ¡pah! Ya la has cagado. Sí, solo falta que se llame la avenida de la felicidad, la calle de la piruleta y la avenida de la gominola. Ahí te despejaría en vivo. Sí, sí, sí. Pero el barrio este, a mí me gusta un montón el numerito este, ¿no?, que trata sobre este barrio, por ahí. Además el rollo, no solo porque te puedan pegar dos navajazos, sino porque el barrio es chungo de verdad, porque tiene un rollo a lo Cthulhu, que se sabe que hay las criaturas estas sobrenaturales, ¿no?, que se ven ahí en las sombras. Sí, sí, sí. Y está genial. Bueno, y sobre todo el personaje del ahorcado, que es la caña, en verdad. Es una macarrada el tío, claro, con un saco en la cabeza y una cuerda volando por encima del barrio, ¿no? El superhéroe que el barrio merece, ¿no? Sí. Y luego también incluso tenemos otros personajes como son los irregulares, que son gente pues que tener poderes le da ciertos rasgos físicos, que bueno, al final vienen a ser los X-Men. Uh-huh. Una copia muy evidente. Luego también hay otro grupo que son como, que interpretan como que el tener poderes es una religión. Esos son buenísimos. Uh-huh. Y además son todos animales como del arca de Noé, ¿no? Hay un león, un gato, no sé, está muy chulo. Sí, sí, sí, sí. Y uno que creo que se llama La Primera Familia o algo así. Sí, la Primera Familia, que es obviamente los Cuatro Fantásticos. Pero vamos, totalmente. Es caradísimo, o sea, es ya una cosa ya, en plan que te lo tiran a la cara. Y que de cómo, pues, la hija Asta, que tiene dedicado dos números, ella misma ve cómo tiene acceso a un montón de todo, tiene acceso a todos los recursos, tiene un montón de poderes, pero que es una niña, en el fondo. Entonces, claro, quiere vivir como tal y ser una niña, pero no puede. Sí, esos números están muy bien. Cuando ahí con la entrevista esta que le hacen en la tele, empiezan a preguntarle un poco por su vida privada y cómo es una niña y tal, y ella pues se queda un poco como, bueno, si yo básicamente lo que hago es salvar el mundo y juntarme con superhéroes, no tengo infancia, por favor, ¿no? Sí, sí. Y quiere jugar a la rayuela con las amigas y está muy bien. Uh-huh. Muy chulo. Sí, y luego también otro personaje muy importante, que bueno, este ya empieza a aparecer a partir del segundo volumen, que es el confesor, que es una copia pues muy muy evidente también de lo que es Batman, y su ayudante el monaguillo, que no sé si esto lo han puesto como coña marinera, Batman, Robin, bueno, ya sabéis. Absolutamente. Yo creo que no, pero no sé, yo sí me quiero meter en esos jardines. Y claro, pues es el típico superhéroe nocturno, cabrón, psicópata. Claro que Dark. Dark, pues es muy dark. Y sobre todo ahí ya, lo que es al mitad, finales del volumen 2, pues ya te empiezan a meter por medio, también te meten por medio de unos marcianos, pues que pueden ser obviamente los Skrull, que estos que pueden cambiar de forma, que están un poco socavando la sociedad, están un poco puteando a lo que son los héroes, y claro, como empieza a surgir lo que es la desconfianza. Desconfianza pues en los villanos, etcétera. Digo, confianza en los propios héroes, etcétera. Ese arco es una chulada. A mí, yo creo que mi arco favorito junto con algunos números individuales, creo que es mi arco favorito de Astro City, ¿no? Como conjuga ahí varias tramas, el tema de esto de los multiformes extraterrestres, la trama del confesor, los asesinatos en Colina Sombría y cómo lo resuelve súper bien en el último número, ¿no? Te va llevando y está genial. Además tiene un tono súper sombrío, los flashbacks con el origen del confesor y tal. Uh-huh. Es una maravilla. Sí, sí. Luego también, más adelante, ya lo que veo, sí que veo, es justo a partir de esta historia empiezo a ver como un cambio de registro en algunas, como por ejemplo lo que es esta historia de un león, que es un dibujo animado. Uf, esa es genial. Esa es genial, pero porque me parece súper bajonera, ¿eh? Que es es como un dibujo animado, que es un león, pues que ha sido una marca comercial, pero que el pobre pues que malvive, no le dan proyectos, todo le sale mal, le acaban pringando, y casi es como, no sé, a ver cómo se decirte, es el lado oscuro de la fama. Ahí está, pero además, como tú dices, es mucho más de bajona porque es un dibujo animado. Sí, sí. En contraste con el resto de dibujos, que es un dibujo normal, que no es que la historia te dibuja como un capítulo de Pato Donald, pero es verdad, tú lo ves ahí el cambio, ¿no?, entre un dibujo y otro, y bueno, cuando te cuenta el tío la historia y todo, a mí me parece una maravilla. Pero sí, da mucha bajona, la verdad. Sí, sí, porque yo creo, mira, para que veas, me recuerda la historia de... No sé si has leído tú el Animal Man de Grant Morrison. Hay un momento que hay una historia que te viene a, que el protagonista es realmente el coyote del Correcaminos. Pero que te, para que al final lo que te está contando es una historia de, joder, cómo pues a veces un creador pues maltrata a su creación, a los propios personajes que crea, de meterles pues en jaleos, de al final de venderlos, un poco de prostituir el mensaje. No sé si sabes que, por ejemplo, los creadores de esto de las Tortugas Ninja, que son Kevin Eastman y, bueno, ahora no me sale el nombre del otro. A mí tampoco, yo eso no lo sé. Sí, sí, son, a ver, lo tengo por aquí, Kevin Eastman y Peter Laird. Cuando los crearon, uno de ellos pues enseguida vio ahí el filón de explotar el producto y el otro no, de ser un poco más, continuar con lo que es la idea inicial. Al principio surgieron, ya sabes, como una copia de Daredevil. Pero al final, para que veas, han estado como 30 años peleados. Hace poco se hicieron las paces. Ah, que los tíos no se han... Sí, ellos lo crearon los personajes en el cómic, creo que lo crearon en mayo del 84 y hasta hace un par de años no han debido hacer las paces. Cuando han visto que había suficiente pasta para repartir, igual han dicho... Al final era por el... Ha de ser por el bill dinero, ¿eh? Porque uno sí que quería más explotar lo que es la franquicia, otro que no, pero bueno, eso como todo. Pero bueno, volviendo al tema. También, otra historia que tenemos también. Lo que es este hombre que es el hombre forrado de acero. Oh, esa es brutal y también... El ángel caído. Muy, sí, muy, muy bajonera. Que es un villano que sale de la cárcel, que bueno, que tiene la piel pues de metal, la piel de acero. Y de cómo, también yo, para que veas, creo que hasta cierto punto, lo mismo que estas historias del principio, que eran muy más inocentes, que eran un poquito naif, para que nos entendamos, era un poco defender el estilo de vida americano, esta es más, ay, lo malo del sistema americano. De cómo si tú estás en la cárcel, pierdes el derecho a voto, pierdes el derecho a ciertas ayudas sociales, y es también una crítica de cómo él, aun siendo un villano, pues parece que como que no consigue trabajo, el sistema le sigue viendo como tal, el resto de héroes desconfía, malvive, no saca dinero, para que veas, su objetivo es sacar dinero para comprarle una lápida con forma de ángel a su madre, imagínate. Eso es su leitmotiv. Además que el barrio vuelve al barrio en el momento en el que sale, vuelve a su barrio y aquello es un chunguerío todo porque es un barrio que no sale, ¿no? Sino que viven de eso, del trapicheo, del pequeño crimen. Y además que es interesante que este personaje acero, él no nace con poderes, sino que él los consigue porque lo que quiere es convertirse en un villano grande, no hace trabajitos de segunda. Y con todo y con eso... Es un claro ejemplo de la cantidad de villanos que hay en Marvel y en DC, yo qué sé, típico raterilla que encuentra la posibilidad de, venga, voy a hacerme poder y voy a ponerme a robar banco. Digo, pero vamos, mongólico, digo, si hay 500.000 superhéroes y 500.000 villanos, ¿tú qué vas a hacer de nuevo? Pues nada, vale, voy a tener poderes ya que me zurren los héroes. Para mí lo más importante de la historia esta es la presentación de este superhéroe que es el hombre. Oh, el hombre. Como, vamos, me encanta. Es el mejor nombre del universo, soy el hombre. Tío, superhéroe mexicano. Que... Sí, estereotipo nada, nada racista. Todo. No. Nada. Igual que el otro se llama Bravo, nada en absoluto. No, que va. El hombre y Bravo, ¿sabes? Gracias a Dios que no ha salido el torero. Sí, pues no, pues calla. Pues que el otro día estuve viendo el combate este de Pressing Catch de Arrow, que luego vamos a comentar. Había un luchador que era el español, se llamaba Fandango with the power of the tango. Toma ya. No puedo creer. Sí, y otros que son como los toreadores, otros se llama Torito, que es un enano vestido de toro. Yo, por favor. Sí, que bombero torero. Sí, pero súper ultra racista, pero bueno. Estereotipos, no, gracias. Y bueno, claro, todo pues lo que es historia, cómo te cuenta de pues que hay villanos, que un villano que parece que quiere volver. Claro, el no poder pasar página. En general, yo creo que es una historia eso de cómo no se puede pasar página. Y sobre todo el dibujo, tío. Un tío que te transmiten de que es un tío ya mayor, con sus años, con... ¿sabes? La caña. Sí, además, Bueno, aparte que es que el acero es Robert Mitchum. O sea, es una copia del actor Robert Mitchum. Hostia. No sé si os habéis fijado. Miradle la cara porque ellos igual los párpados, ojos ahí caídos, la boca caía con el cigarro... Daos cuenta, échale un vistazo ahora y me lo decís. Sí, lo estoy viendo ahora. ¡Hostia! ¡Es clavado! Es igual. Es igual. Sí, madre mía. En fin. Y bueno, y luego más adelante, lo que también hay, salieron varias historias autoconclusivas por cada. Bueno, no, mejor, antes de entrar a eso. Al final de todo este volumen ya se empieza un poco pues a cocinar, mejor dicho, al final del volumen 3, todo lo que son la aparición de personajes más chungueras, como puse lo que es el Caballero Azul, que es una copia pues muy evidente de lo que es el Punisher. Pero bueno, Punisher y Motorista Fantasma, yo lo veo los dos, fíjate. Poquito ahí poseído por un espíritu de venganza, sí, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la época que te están hablando son los finales de los 80, que es la aparición de los antihéroes. El Punisher, pues el Motorista Fantasma, ya un poco, ya personajes un poco paso de vueltas. Y bueno, también pues eso, lo que íbamos a decir, aparecieron historias individuales, que hay un personaje que se llama Beauty, que es una copia de Barbie. Hostia, el Barbie clava. Es que Barbie clava. Su historia me pareció súper triste. Pero triste, ¿eh? También de bajona total, vamos. Hostia, es que, vamos, la verdad es que te hace pensar en todos estos personajes super ricos que por una cosa u otra son deformes, en plan como la cosa, porque claro, puedes llevar tu vida de cierta manera, pero no puedes tener una relación con una persona, aunque en los cómics te lo hayan dibujado que sí, que puede llegar a tener hijos, ¿tá? Digo, pues no, como no le meta la polla de piedra, si es que tiene algo ahí abajo, que seguramente ni tiene nada. En la película no salía. No han descubierto el gran misterio de la cosa, que si no se cubra, ahí no hay nada. Ahí no hay cosa. Y la chavala es doblemente triste por el hecho de ser una mujer con sentimientos y pensamientos como una mujer, pero en realidad es un cuerpo robótico de plástico, y luego la búsqueda de su origen es, en fin, es sobrecogedora. Sí, la verdad es que es, al final yo creo que también se está hablando un poquito de todos estos héroes, como puede ser, como te digo, la Visión, Tornado Rojo, que son ya, al final, como siempre te crean un robot tan perfecto, pues personajes que se replantean su propia humanidad. Sabéis un poquito por dónde voy, ¿no? La Visión. Eso he dicho, la Visión, el Tornado Rojo, los Metal Men también. Hablando de Tornado Rojo, ¿habéis visto...? Si no lo soltabas, explotabas. Hostia, que ya que no comentamos noticias menos que viene a cuento, ¿habéis visto el Tornado Rojo de Supergirl? Sí, a ver, yo voy a decir lo mismo que dije con lo de con lo de Apocalipsis. Hasta que no lo veas en movimiento en la película, es que no tiene sentido. Porque una cosa es como que pinta tenga y luego ya pues la imagen la renderiza, a lo mejor le añaden algún efecto por ordenador, o hacen alguna cosa, o le dan una textura, una luz. Así es que pintan mal todos, pero todos. Y luego encima también te diré que todo esto tiene mucho, todo el tema de Tornado Rojo, esta guerra que está viendo en internet, tiene mucho de que, a ver cómo te lo digo, del típico friki rebotado de ¡ay, es que no, que es muy colorido, que así no puede ser! Pues si es colorido, es colorido, está. Es que no puede ser todo negro con coderas o con cazadoras. Nada más, Tornado Rojo. Está, ¿qué más le pides? Que no sé yo qué... Pero bueno... Es otro tema. Y bueno, se dejó planchados, ¿eh? No he dicho nada. No, sí, estoy contigo. Hasta que no se ve en movimiento, también el de Flash se le echó en cara a madre mía, pues es muy puto, tal cual. Y luego hemos visto la serie y vamos, nos hemos arrodillado todos, seriaza y el traje nos encanta. Y el Joker de Heath Ledger también cuando salió. Efectivamente. Sí. Uh-huh. Las cosas hasta que no se ven, no. Menos cuatro fantásticos, eso no hace falta que la veáis. No, yo después de escucharos a vosotros no lo voy a ver. Yo tengo que emplear mi tiempo sabiamente, que tengo poco. Ah, está muy bueno, bien. ¿Y qué más? Y luego también, el siguiente volumen es uno que yo no he podido leer, que se llama The Dark Age, la era oscura. A ver, aquí, a ver si José nos puede explicar un poquito de qué va. Eso es el, digamos, el fin del volumen, aunque luego hay una serie de especiales que publicó Norma. Y es un poco, pues, como su título dice, la edad oscura. Es lo que tú comentabas antes sobre cómo se va ensombreciendo el carácter de los superhéroes, van apareciendo pues este caballero azul, ¿no? La gente empieza a recelar de ellos. Y pues la edad oscura trata sobre otra historia sobre personas, en este caso dos hermanos que asisten a la muerte de sus padres en el combate entre una organización criminal, que es Pirámide, que sería algo así como Hydra o algo así. Y el agente de plata. Ajá. Y entonces, pues, a partir de ahí, digamos que la Edad Oscura trata sobre la historia de venganza de estos dos hermanos pero mezclada con el trasfondo de la guerra de Vietnam, el agente de plata que cae en desgracia, como tú comentabas antes, sí. Se le condena a muerte, luego hay, pues bueno, una historia en el medio, bueno, esto lo comento luego. Luego hay otra historia sobre unos superhéroes que se llaman Apolo 11, que tienen poderes cósmicos, se abre una ranura en el espacio-tiempo por el que entra una criatura, ¿no? Que es como, como un motorista fantasma, ¿no? Pero a caballo, que a mí me parece una auténtica maravilla ese diseño de personaje. Y está muy bien porque nos presenta, pues, en los años 70, en un barrio negro, que podría ser Harlem, perfectamente, está muy bien caracterizado. Y cómo es la evolución de la historia de estos dos hermanos hasta llegar a finales de los años 80. Entonces te va cambiando, pues, todo el carácter de la ciudad. Un hermano se mete a policía, el otro se convierte en un delincuente. Y tiene historias muy interesantes. Por ejemplo, tiene un arco que es rollo sérpico, cuando uno de los hermanos, pues, sí. el policía no acepta sobornos. Es genial, está muy muy bien. A mí me gusta mucho este arco de manera individual, cada arco dentro de esta gran historia. Luego a mí me parece que está un poquito solucionado, pero ha intentado meter tantos arcos argumentales y tantas líneas que se ha embarullado un poquito al final, ¿no? No lo queda tan redondo, sí, como el del confesor. Y está muy bien todo el tema de, pues, la pena de muerte, Vietnam, poderes cósmicos, este agente del odio que entra por la grieta temporal. Está muy bien, pero al final me falla un poco, y el apartado gráfico es una auténtica maravilla con Brent Anderson. Sí, está muy bien. Sí. ¿Y tú, Sebas? En general, el dibujante hace muy buen trabajo en casi todas las entregas de la serie. Y esta historia de Dark Age, la verdad es que a mí me gustó, pero sí, también la noté un poco como que quería contar muchas cosas en el mismo arco argumental. Que tal vez hubiera quitado así alguna trama secundaria, hubiera quedado un poco más ligera. Y a mí me encantó. Sobre todo como vuelven a mostrar que la gente en general es gilipollas. Y claro, tiene a los superhéroes que lo están viendo todos los putos días, que te están salvando de monstruos, alienígenas, extraterrestres, lo que sea, y en cuanto alguno la caga, ve, si es que son gentuza, si es que no la podemos fiar, si es que no sé qué, pero vamos a ver, mongolo de mierda, que te está salvando la ciudad, el mundo, cada semana, semana sí, semana no, semana sí, semana no. Y entonces, en cuanto la cagan una vez, ¡hala! ¡Vamos a quemarlos todos! ¡Venga, pena de muerte! Sí, yo casi te diría y que... esto no es... lo de... este arco argumental es que lo demuestra 100% esa posición, que la gente es gilipollas. Por muchas veces que lo salve, al final siempre te acaban atacando. Eso también, yo creo que puede ser hasta cierto punto un homenaje a Watchmen. En plan de que ya la gente no confía en los héroes, que ya... que, claro, la poco la crítica de, ay, que al final nos protegen, pero ¿quién nos protege de ellos? Sí, ¿quién vigila a los vigilantes? Exacto, es un poquito ese tema. Sobre todo porque además en este arco es lo que tú comentabas antes sobre estos nuevos héroes más oscuros, ¿no? Van apareciendo nuevos héroes, mientras los héroes antiguos, los más luminosos, tienen, pues digamos, misiones más importantes, ¿no? Y alrededor del mundo, y estos héroes de barrio, estos vigilantes, ¿no? Pues digamos que toman las riendas de la justicia en la ciudad. Y claro, la gente no está nada contenta con ello. De hecho, este espíritu que entra, ¿no?, por la grieta temporal, es un tío que es un ejecutor, ¿vale? Un poquito llega, ve que alguien está haciendo algo mal y lo mata, pero mata a un tío que se salta un semáforo en rojo como al tío que está robando una joyería. Entonces, claro, ya la gente se acojona bastante. Y empiezan a pensar, bueno, pues esto, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Y digamos que su última esperanza es el agente de plata, ¿no?, que está saltando en el tiempo porque por el tema este de la grieta temporal y tal, y se debe solucionar de una manera concreta, y él siempre deja un mensaje de esperanza, aparece en el 74, en el 79, en el 82, y cuando aparece por última vez es para ya solucionar, no para solucionar la papeleta él, sino para que todo converja para que se solucione esta de oscura, estos malos tiempos, ¿no?, que están acaeciendo en Astro City. Sí, sí. Y bueno, y ahora hay, por lo que el otro día, bueno, estuvimos hablando por Facebook, hay un nuevo volumen, ¿no es así? Hay un nuevo volumen, y hay, de hecho, ECC ha sacado ya tres tomos, sí, en tapa dura, Y son otros tres arcos argumentales diferentes. ¿Vale? Sí. Son... ¿Y de qué va? Está muy bien, mira, hay uno que se llama Victoria, que es el segundo, por cierto, y trata sobre Wonder Woman. Y sobre el. Bueno, perdón, sobre Wonder Woman, sobre sí, Victoria Alada. Bueno, sí, el homólogo, vamos, sí. Ahí está. Y trata pues sobre porque ella también está en, digamos, formando, ¿no? A mujeres, acogen a refugiadas en su campamento, ¿no? Para ayudarlas a defenderse, mujeres maltratadas, etcétera, etcétera. Y entonces pues se le acusa de embrismo, ¿no? De que no aceptan a los hombres, luego cogen a un chaval que es un niño y también lo acogen, se ponen en contra de ella sus propias aliadas, tiene que intervenir el samaritano. Está genial. Un arco muy, muy bueno. Es otra vez, vamos, historia humana, pero vestido de superhéroes, como es toda esta saga, ¿no? Luego está el primer tomo, que se llama Puertas Abiertas, que es contado a través de un villano, un enfrentamiento que hay, una puerta que se abre, ¿no? En mitad del cielo de la ciudad, por el que van a aparecer unas criaturas, ¿no? Unos seres. Y luego el tercero... El tercero, no me acuerdo, eso era Puertas Abiertas, Victoria, y luego está uno que se llama Vidas Privadas, pero ese no me acuerdo, la verdad. Uh-huh. Me lo leí en cuanto salió y de ese no me acuerdo demasiado. Sí, mira, justo se me olvidaba una historia que no hemos comentado, que es esta historia en la que el samaritano queda una vez al año con su peor enemigo para comer y para intentar sacar puntos débiles del otro. Uh-huh. Que me pareció increíble esa historia. Esa historia es una maravilla. O sea, llega, además porque los dos tienen la fuente de su poder es la misma, entonces son iguales y no se pueden matar. Entonces, claro. Pues digamos que quedan y a ver, y como tú dices, a ver qué le pueden sacar al otro, o a ver si la comida está envenenada, o a ver si le ha puesto una videocámara para grabarle lo que está haciendo y tal. Y es como una especie de guerra fría, ¿no? Sí, sí, se invitan, sí. Se invitan a cenar el uno al otro y tal, y está genial las conversaciones y todo está muy, muy bien. Además, conocemos también el origen del samaritano un poco más y el de este supervillano, ¿no? Es que como una entidad eterna, ¿no? Sí, es un poco... Yo hasta cierto punto creo que te están hablando de Shazam. Sí. Uh-huh. Porque al final, bueno, ya sabes que Shazam realmente es una copia de Superman. Viene como una copia de otra editorial. Otra de tantas. Otra de tantas, sí, sí, sí. Y bueno, ¿y el resto de volúmenes también se pueden encontrar en ECC? Los está recopilando. Vale. Perdón, los está reeditando. Yo tengo yo esta colección me la empecé cuando la empezó a editar Norma, sí. Que empezó en 2009. Y yo tengo varios volúmenes, no los tengo todos, porque ya no me daba el dinero. Entonces, pues, justo cuando dejé de comprármelos porque no podía comprármelos, Norma pierde los derechos. Y volaron. Entonces ya estaban imposibles, claro, de conseguir. Y no es que la edición de nueva de CC sea mala, pero es que la edición de Norma es una maravilla. Yeah. Tapadura, sobrecubierta, extras por un tubo, pero extras de los que merecen la pena. Sí, sí, es como lo que yo conté alguna vez con el tema del tomo de Kingdom Come, que resulta que, bueno, el tomo de Planeta, sabes que es una tapadura enorme, con un montón de extras, de diseños, y en cambio, sí, la edición de CC, tamaño pequeño, tapa blanda, sin extras, igual, sí, de caro. Es el TPB, es la edición TPB americana, clavadita. Solo que le han cambiado el color de la portada. Sí. Y ya está, yo tengo la americana y viene, vamos, pela y monda, para leértela. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, sí, pues si queréis, vamos a comentar un poquito aquí los comentarios que nos han dejado por Facebook. Miguel nos comenta: es una maravilla. Basiek nunca ha hecho algo tan personal y magnífico como esta obra. Luego también Baruch nos comenta: de las pocas cosas que colecciono con esmero y completismo obsesivo. Me encantan estos guiones que además permiten relecturas al cabo de poco tiempo. El único pero que le pongo es el dibujo. Nunca me he acabado de acostumbrar. Es como feísta. Oh, qué va, si es un dibujo realista, clásico, como, no sé, a mí me recuerda un poco a Neil Adams o John Buscema. Sí, sí, es que se parece mucho a Neil Adams, sobre todo las expresiones, sí, sí, cuando el número este de ya caja de sorpresas, que pensaba que era él. Sí, va, es que es una maravilla como dibuja, sí, sí. Además que se parece mucho más, cuando dibuja negro en vez de blanco, me recuerda mucho más a Neil Adams que cuando dibuja blanco. No quiero ser racista ni nada, pero... No, pues, si hay un ojo, lo vais a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego también, Nacho López nos comenta: es algo curioso, porque a pesar de estar plagada de cientos, de miles, de millones de referencias de otros cómics, es perfectamente entendible y disfrutable, aunque no seas capaz de apreciarlas. Eso sí, cuando las pillas todas, el disfrute se magnifica. Ah, y ni se os ocurra decir eso del canto de amor. Eso no lo entiendo yo muy bien. Pues ya, ya es lo primero que has dicho tú, vamos. Canto de amor de Courbusier. Ah, bien. Hostias, sí. Nacho López es un viajero temporal. Madre mía, paren las rotativas. Ese es el agente de plata encubierto. Hostia, es verdad, tío. Sí. Madre mía. Y bueno, pues yo no sé aquí si Sebas quiere comentar algo más de este cómic. Pues eso, no sé qué más podríamos comentar. Simplemente reiterar eso, que es una muy buena serie de superhéroes. El hecho de que todo tenga o número unitario o arco argumentales lo hace bastante sencilla de seguir. Y que para los lectores de cómics, con esa cantidad ingente de guiños, que es que, y no hemos dejado, no hemos dejado. Ahora mismo, mientras estábamos comentando, estaba ojeando uno en el que salía la típica historia esta de creo que era de la Edad de Oro o la Edad de Plata, seguramente, en la que Lois Lane siempre estaba intentando descubrir la identidad de Superman y o sea, eso, en plan pesada. Uh-huh. Pues entonces hay una historia exactamente igual y ve que es, y la verdad es que está genial, cómo él intenta ocultarla y ella siempre intenta descubrirla hasta que la descubre. ¿Y qué pasa? Pues lo que puede pasar, o sea, que la has cagado, o sea, es que me parece, no sé, te echa la cara en plan que era una trama absurda. ¿Para qué quieres desvelar la identidad del tío? O sea, le destrozas la vida. Es que hay que ser una hija de la gran puta. Sí. Está muy bien. Y bueno, mí... sí. ¿Yo? Di, sí, José. Ah, yo dos cosas. Una, que cuando en este último arco argumental de la Edad Oscura, en las primeras familias, es la encargada de intentar cerrar la grieta, ¿no? Y entonces la cierran con una cosa que han traducido como masilla cósmica. Toma, ya. Es una maravilla. Y esto, y también siguiendo con la primera familia, ellos tienen su cuartel general en el Monte Kirby. Sí. Fantástico. Y los, digamos que los tíos de los superhéroes son, vamos, yo por lo menos lo he visto así, como una especie de homenaje a Stan Lee y a Kirby, que son estos dos aventureros, ¿vale? Que digamos que inician el tema este con la familia y son los que descubren a esta especie de cosa, ¿no? A Rex, que luego se casará con la hija y tal. Y yo los veo como Stan Lee y a Kirby, pero de todas, todas, ¿no? Sí, y luego también, no sé si te has fijado, cuando Astra se pierde, que cuando la recuperan, llegan a la base y todos los objetos que hay ahí son referencias a otros objetos. Está el guantelete del infinito. Sí. Están los centinelas, también aparecen. Sí, no, esto es una auténtica pasada. Ahí, no me acuerdo, creo que era en el arco de la Edad Oscura también aparecen unos seres, ¿no? Que parecen como, como cuando... En los Eternos de Jack Kirby, ¿vale? Que aparecen los mayas y los aztecas. Sí, ese cual dice. Y a mí tiene un rollo los Eternos, aparecen allí unos bicharracos enormes con símbolos mayas, lo vi y estaba viendo los Eternos de Kirby, ¿no? Uh-huh. Parecen los celestiales. Eso, sí, bueno, te hemos entendido, sí. Mm. Uh-huh. Y bueno, pues ya hemos comentado, pues la gente que está un poquito detrás es Carl Bassie, que es, bueno, un grandísimo guionista, que ha trabajado en todas las editoriales, en Dark Horse, en DC, en Marvel, pues ha tenido una gran etapa en Los Vengadores, en una grandísima etapa en los Thunderbolts. De hecho, escuché una vez en un podcast que, ¿cómo era? Que los Thunderbolts son el cómic que mata por fin los 90 en Marvel. Pues sí. Totalmente. Sí. Luego también, pues ha sido guionista de Marvels, bueno, tiene un montón, tiene el grandísimo crossover de Vengadores contra X-Men. Digo, Vengadores contra Liga de la Justicia. Sí. Bueno. Que está inencontrable también, ¿eh? A ver si sale. Sí, no. Sí. Eso lo tendrán que reeditar en algún momento. La cosa es, a ver quién tiene los derechos de eso. A ver, si los tenía Planeta, porque eso era de Planeta, en teoría, debería ser DC, claro. Uh-huh. En teoría. En teoría, claro, es DC, pero es que a mí es como me pasa lo mismo que con Kingdom Come. Que una historia tan grande, tan desmadrada, tiene que ser en un tomo como tu pared de grande. Así es, claro. O sea, tiene que ser un tomo, tiene que ser hiper enorme hasta en el propio tamaño del cómic. La padura de un teo. Tenlo claro que es el, cuando SCS, ya quien tiene los derechos, vuelva a sacar esa historia, va a ser un tochazo de miedo, edición de lujo, con extras que te caga, vamos, vete ahorrando varios meses para poder comprarte el tomo. Sí, sí, es como lo que has pasado con, ha pasado con Miracleman, ¿no? Algo pasa. Hostia. A ver, explicar eso un poco. A ver, José, ¿tú la estabas comprando? Sí, yo la estoy comprando, ya pasó en el tomo anterior, que vienen más extras que cómics. Que es lo que comentaba antes, vamos a ver. Más extras que cómics, pero ¿cuántas páginas del tomo y cuánto cuesta? Que nos vayamos a entender. Son, el tercer tomo cuesta 35 euros, yo todavía no lo recogí de la tienda de Juan, ¿eh? Son 35 pavos y un 60 o 65% del cómic son extras. Hostias. Pero así es como os lo digo, ¿eh? Entonces, sí, ¿cuántas grapas supuestamente tendráis de cómic? Es que no lo sé, yo te digo que no lo sé porque no lo he recogido de la tienda, pero son 100 y pico páginas, por lo que sean 5 o 6 grapas. Y el resto, pues extras a tope hasta completarlas cerca de 300 que trae. Vale, pongamos que fueran 6 grapas. 6 grapas por 35 pavos. ¿Así de claro? Ole tus cojones. Sí, madre mía. Vamos, verás que además esto, lo que pasa es que claro... ¿Qué pasa? Que esto, todo el que se leyó Miracleman en su momento y quiere seguir leyéndoselo, pues se lo va a comprar, como es mi caso. A mí Miracleman es una serie que me encantaba, que malvendí la grapa en su día, esperando... ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Matadme! Era joven e inocente. ¡Madre Dios! Tenía las hormonas por las nubes. No, y claro, entonces yo esperaba una reedición, y la reedición no ha llegado hasta ahora. Vamos, yo de hecho recuerdo encontrar la grapa en una tienda de cómic de Madrid y bueno, me pedían cerca de 200 pavos. O sea, era en plan, hostia, voy a preguntar a ver cuánto. Y fue 180, 200. Y te estoy hablando hace 3 años, vamos, hombre. Sí, pues creo sí, que eso, te habría sido más barato, ¿eh? Pues no sé, está la cosa ahí, ¿eh? No, pero este material, el material de este tomo es inédito en España, porque en España creo que se publicaron, solo fueron 11 o 12 números, y esto que viene ahora no... Está inédito aquí, entonces claro. Así que bueno, si queréis, para refrescar un poquito gargantas, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Elige Marvel, elige DC, elige Spiderman, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes. Elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Ron Liefeld y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. Bueno, pues ya estamos aquí. Y ahora pues vamos a comentar un poco películas y series que hemos visto este verano y o que hemos visto últimamente y que nos han gustado. Así que bueno, vamos a empezar con películas, así que le vamos a dejar a nuestro invitado que empiece si quiere. A ver, ¿qué películas has visto últimamente? He visto bastante y además todas buenas, ¿eh? Uh-huh. Si queréis hacemos que cada uno diga una y vamos a hacer una ronda. Sí. Okay. Bueno, comenta, a ver. Yo, mira, la última que he visto, que he flipado pero muchísimo, ha sido Prisioneros. Del director de Enemy y el que acaba de estrenar Narcos en el Festival de San Sebastián. ¿Sí? Denis Villeneuve o sí. David Villeneuve, no sé, francés. Villeneuve seguro, el nombre no me acuerdo. Villeneuve, sí. Ahí está. Y es una auténtica pasada de película. Trata la historia de la desaparición de dos niñas pequeñas, de dos matrimonios diferentes que son amigos y están celebrando el Día de Acción de Gracias, ¿no? Y te eso me recuerda a algo. No sé, vamos, yo te cuento toda la trama, ¿no? Y todo lo que llegan a hacer estos padres de familia por encontrar a las niñas. Y todo lo que llegan a hacer no me refiero al esfuerzo y tal, no, me refiero a chunguerío, ¿vale? Al lado oscuro. Uh-huh. Y la historia del policía que está tratando de encontrarla. Luego todo esto se entrecruza con una trama de desapariciones de niños de hace de 15 años atrás, y a partir de ahí pues empiezan a coger pistas y tal, mientras que la trama de los padres intentando buscar a las niñas también sigue por otro lado. Y yo os digo una cosa, son 2 horas y media de película que te tienen, vamos, con el culo apretado a las 2 horas y media, ¿eh? Hablando mal y pronto, es una tensión tremenda, y además tiene un reparto muy bueno. Sale el Hugh Jackman, es uno de los padres, el negro este que hizo, que salía en Iron Man 1, que era Máquina de Guerra. Sí, este que lo echaron por borde, sí. Ahí, ese. Sale Jake Gyllenhaal, que es el policía. Ajá. Y un reparto muy, muy apañado. Aparte de que este tío ha hecho solamente 4 o 5 pelis, ¿no? Y ya os digo que una tensión en la película, un ritmo que tiene, que es una auténtica barbaridad. Yo, vamos, la recomiendo absolutamente a todo el mundo. Vamos, si os gusta la tensión y actuaciones buenas, una peli pausada, bien hecha, ¿no? Absolutamente recomendable. Uh-huh. Muy una bien. Auténtica pasada. Bueno, pues si queréis voy a continuar yo. Bueno, antes de nada, ¿qué nota le das? ¿Sobre cuánto? ¿Sobre 10? Sobre 10, sí. Sobre 10 le doy 9,8. Hostia, son mucho, ¿eh? Son muy... Sí. No, yo a tope. Yo soy generoso en las evaluaciones. No, en serio. Sí. Si tenéis ocasión de verla, ya me lo comentaréis, porque la película es una maravilla y además tiene un finalazo espectacular, de que acaba y dices, hostia, madre mía de mi vida lo que acabo de ver. ¿No? Sí. Bueno, ahora no sé por qué te imagino corrigiendo exámenes. Este tiene un 3,5. Vale, pongo 5. Venga, ya está. Bueno, pues si queréis continúo yo. Yo voy a hablar de Inside Out, que bueno, aquí se le ha llamado del revés. Que, bueno, intensamente en Latinoamérica. Ah, no sabía. Bueno, es una película de Pixar que bueno, pues nos habla de cómo pues son las 5 emociones dentro de la cabeza de una niña, de cómo conviven y le hacen actuar, que son las emociones pues alegría, tristeza, rabia, miedo y asco. Y bueno, pues de cómo interactúan y cómo, pues una situación en la que una niña pues se va a vivir a otra ciudad, cómo les afecta y cómo ellos pues van a través de lo que hacen, pues van afectando las emociones, a la propia vida de esa niña. Y bueno, así contado, parece un poco así por encima, pero bueno, yo os digo desde ya que es una gran película, la verdad. O sea, me ha gustado muchísimo. Lo cierto es que, bueno, Pixar llevaba mucho tiempo que no hacía una buena película, o sea, porque las 3 últimas que había hecho, Monster University, pasó sin pena ni gloria. Brave es la película más estúpida que he visto en mi vida. Y Cars 2, es para niños y para niños tontos además. Y esta ya por fin es un golpe encima de la mesa. O sea, esta ya es una de las buenas. Y a mí, bueno, es que me ha encantado. O sea, no puedo más que darle buenas sensaciones y buenas críticas a esta película. La gente también en general le ha gustado, pero... esta película ha montado una serie de polémicas que ni la de Vengadores 2. Que si es una película machista, que si es una película racista, que si es una película que fomenta el consumismo, que son cosas que la, yo... Espera, ¿el consumismo? Sí, como que al final, como cuando a la niña le compran algo con los bienes materiales, que eres más feliz, una cosa así. Tío, o sea, eso ya me parece de estirar el chicle y suspender la suspensión de la credibilidad absoluta. Pero es que a la gente le encanta ver ya cosas donde no las hay, ¿eh? O sea, ya cualquier cosa es machismo, cualquier cosa es eso, consumismo. Estamos hilando tan fino que es que vamos a tener que hacer películas que sean 1 hora y media de pantalla en blanco, ¿vale? Para que no pase nada. Porque, en blanco porque es que eres racista... Madre mía, ya me habéis trincado. En gris. No sé si habéis visto la película Idiocracia. Sí, la he visto. Sí, no sé si te acuerdas, la película que más se tiene en el futuro es una película que se llama Culo, que es 2 horas de una imagen de un culo. Nadie hace tanto que realmente de eso no me acuerdo. Sí, pues yo me imagino el futuro así, ¿eh? O sea, es el tipo de películas que la gente le va a gustar, pero bueno. No, sí, hay gente para todo, ¿eh? Eso ya lo sabes. Sí. Y bueno, Sebas, ¿tú de cuál vas a hablar? Pues, a ver, este verano he visto un puñado, pero así que me hayan gustado bastante. Sobre todo me quedaría, bueno, aparte de con la de Inside Out, que a mí me sorprendió. O sea, esperaba que, digo, es Pixar, tiene que como mínimo molar. Y no, me sorprendió todavía más. Me encantó cómo se desarrolla, por un lado, de una manera muy para niños, lo que está sufriendo la cría en su cabeza, y cómo se traduce eso en un trauma para una niña de unos 9 o 10 años, el abandonar todo, el tener su seguridad y su mundo seguro, y que todo se vaya a tomar por culo. O sea, porque, en fin, me recuerdo, la verdad es que ese comienzo es un poco como el del viaje de Chihiro, la verdad, ahora que pienso, porque le pasa básicamente lo mismo, una cría a la que sus padres la llevan a otro pueblo, de donde se tiene que deshacer de todos sus amigos y su familia, y ella como una cría chica, no quiere, y luego, pues, aunque bueno, no tiene nada que ver, pero en fin, empieza igual. Vale, pero en fin, la película de la que os quiero yo comentar es Coherence. Hombre, oh, hablé de ella su día. Maravilla. Sí, me la recomendó Raúl, me la recomendó. Digo, puedes descargarme, a ver. No me dijo ni de qué iba ni de nada. Es que no, es que vamos a ver, esta película hay que ir a verla sin saber absolutamente nada. O sea, es que cualquier cosa que te digan, es que es la de no sé qué, ya te la han jodido. No, sí, o sea, sí. Lo único que podría decir es que va de unos amigos que van a cenar. Punto. Sí, punto. Tal cual. Sí, la verdad. Ya es decir mucho. Y ya está, o sea, porque va de eso. En principio llegan a la casa de un amigo y en fin, y ahí se desarrolla una trama que la verdad me pareció pues, muy interesante, muy te atrapaba, la película es que te atrapaba. Tenía ganas de ver cómo continuaba la trama, cómo evolucionaba las situaciones y los personajes y a dónde les llevaba esas situaciones donde se veían envueltos y cómo podía acabar una película así. Porque yo hasta el mismo final digo, madre mía, esto cómo va a acabar, yo no tengo ni puta idea. O sea, es que me encantó. O sea, el hecho de ver una película y decir, no tengo ni puta idea de cómo puede acabar esto. Nada más que por eso ya merece la pena verla. Porque hoy en día vas a ver una película y sabes cómo coño va a acabar. Es que lo sabes. Ya te guste más o menos, tú sabes que el bueno gana al malo, este sobrevive, este no sé qué, este supera sus traumas. Por aquí tú te quedas como, ¿qué cojones va a pasar con toda esta gente? En fin, yo directamente os la recomendaría. Si luego no os gusta, pues me escupía la cara y lo que queráis, pero vamos, si no os gusta, no tenéis, tenéis el gusto un poco en el ojete. Que la película está. La película con 2 duros, si es que la película tiene que costar 2 duros. Sí, sí, está claro. Te cuenta una historia y una cosa que, vamos, a mí me ha fascinado. Mira, costó, y justo no viene el dato de cuánto costó, costó muy poco y ha recaudado 100 millones. Con eso lo hicimos todo. O sea, vamos, han Uber rentabilizado la oferta. Y pues se han rentabilizado, madre mía, como el 1000%. Sí, sí, pues yo te digo desde ya que para mí es. Vamos, obra maestra de lo que es el tema de ciencia ficción, para mí, ¿eh? Sí, totalmente. Yo he visto otra que de ciencia ficción también que he visto, aunque solo la he visto una vez y tengo que verla unas 10 veces más, Primer. ¿Eso de qué va? ¡Uf! No, de qué va no. No me lo digas. Mira, tú dijiste que... ¿Cuál has dicho que viste? Primer. Yo vi Second, que es la segunda parte, pero... ¡Ah! Venga ya. Primer... está muy bien, pero si vamos a hablar de otra peli, me gustaría hablar de otra que no fuera esta, porque... Vale, o sea, vale. No sé ni por dónde empezar, vamos. Directamente que la veamos. Sí, verla y un par o 3 veces, además. Vale. 1 horica y 20 minutos, no muy larga, está bien. Vamos, lo mismo esta noche me la estoy viendo ya. Sí, pero además, quiero decir, tienes que verla en plan sin recibir ningún tipo de distracción exterior. Tienes que estar pendiente al 100%. O sea, increíble, sí. Está muy bien. A mí me gusta mucho también. Bueno. Y a ver, ¿qué otra película querías comentar? Ah, Frank. No sé si la habéis visto. La tengo pendiente. La tengo en el ordenador esperándome. Empecé a verla y todo. No sé qué me pasó, que tuve que quitarla y empecé a verla. Yo no pude parar de verla. De cuando, vamos, increíble. Me encanta. No sé de qué va. Pues mira, es una peli... Es de 2014. Y es de típico cine independiente, vamos, el director es un tal Leonard Abrahamson, que ha hecho unas 4 cosas, y se descuelga con esta peli, que además tiene actores bastante conocidos, porque trabaja el Fassbender, trabaja Maggie Gyllenhaal, un actor nuevo que se llama Don Hall Gleason, que es el que hace el protagonista, y va, pues mira, va de este chaval, Don Hall Gleason, que es John en la peli, que el tío es músico y quiere ser grande. Él lo que quiere es entrar en una banda y tocar, él toca el teclado, ¿no? En una de estas que está ahí en su pueblo y está en la playa, día gris y tal, y bueno, pues aparece, ve un anuncio de un grupo que va a tocar esa noche en el pueblo, y justo cuando está allí, pues presencia como el teclista casualmente de ese grupo se intenta suicidar. Uh-huh. Entonces el tío se lo lleva y se le aparece al lado uno de los del grupo que sale de la furgoneta y dice, a ver qué hacemos ahora esta noche. Y le dice el tío, oye, que yo puedo tocar el órgano. Y dice, pues esta noche a tal hora en tal sitio. Pum, él no te va a tocar, pero claro, el grupo de tíos que son es, bueno, ¿a cuál más rarito, vale? Uh-huh. ¿A cuál más rarito? Yo no os voy a decir, no os voy a caracterizar a ninguno de los miembros del grupo, ¿vale? Solo decir que el tío se queda alucinado. Y entonces la historia va de la grabación del álbum y de cómo los invitan a un festival de estos independientes, la grabación del álbum en una casa perdidos en el bosque. Y de la relación de las relaciones de interpersonales de la gente del grupo y de este chaval. Bueno, una maravilla. La música está muy bien, además, ¿eh? La banda sonora muy buena y una auténtica pasada. Ya igual te pones a verla y dices, bueno, y esto un momento, y ya cuando conoce a la banda y empieza el tío el escenario sin haber ensayado con ellos, dices tú, madre mía de mi vida. Tremenda, una otra gran película, otra joyita de esta que me he encontrado por ahí. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. Joder, me has puesto los dientes largos. Sí, sí. Uh-huh. Yo, vamos, os la recomiendo totalmente. Sí, pues sí. Mira. Bueno, yo si queréis continúo yo y yo voy a hablaros de Extinction, que es una película, bueno, que acaba de estar ahora en los cines, una película con colaboración española. Uh-huh. Que bueno, básicamente nos cuenta una historia de cómo, pues, dos. Vamos a ver, contados y por encima, supone que ha habido un apocalipsis zombie en el mundo. Así, un típico apocalipsis zombie. Y justo está viviendo un hombre con su hija en una casa, en medio de un clima casi muy frío, unas condiciones muy duras. Y justo en la casa de al lado vive otra persona, otro hombre, pero que tampoco se habla con el primero. Es decir, que el último hombre del mundo no se habla con el penúltimo. Sí. Bueno, aparece algún zombie y al final aparece la de Ocho Apellidos Vascos. Vale, esto es la crítica de la película. Porque yo, la verdad, no sé de dónde le viene a esta película. Que si obra maestra, que si hay por fin el cine español se mete en, toca nuevos géneros. A mí me ha parecido un rollo macabeo, la verdad. Me ha aburrido. Todo es típico, es tópico. Es absurdo, o sea, están 20 años después del fin del mundo, el que vive con su hija, están perfectamente alimentados, tienen luz, vestidos, arreglados, el otro está viviendo que ya se le ha ido la cabeza, yo, vamos a ver, ¿qué tiene uno que no tiene el otro? No sé, no, ¿entiendes? O sea, no sé, conexión a internet, o no sé. Así, es una película tal cual, ninguno de los sustos se sorprende, luego aparece una especie como de zombies, hay rollo Gollum que no te dan miedo. No, a mí no me ha gustado. Yo no sé de qué, dónde viene esa película. Ay, no sé qué, es una obra maestra, no sé cuánto. Yo, no. O sea, la ponen bien, yo creo que un poco porque está basada en la novela esta de Y pese a todo, ¿no? De este compatriota mío de Sevilla, de Juan de Dios Garduño. Y entonces, está basada, yo no me he leído la novela todavía, la tengo ahí en la pila, pero me han hablado muy bien de ella. Entonces igual yo creo que ha sido una adaptación fallida de una novela buena como tantas otras veces, ¿no? Pues será eso, bueno, que al final, bueno, aquí entre los actores están pues Matthew Fox, que era Jack de Perdidos, está bueno, el otro actor Jeffrey Donovan, pues eso, aparece Clara Lago, que es la de está de Ocho Apellidos Vascos, esa puta película, pero es que a mí yo no le veo pero nada a esta película, no le veo. No sé, me ha dejado frío. En fin. Y bueno, Sebas, ¿tú cuál más quieres comentar? Pues, a ver, de este verano creo que me he visto un puñado ya en el cine de verano. Ya, en fin, ya comentamos algunas, como la de los Cuatro Fantásticos anteriormente, y la de Ant-Man. Pero bueno, otras que no tenían nada que ver con eso. Os voy a hablar de dos de animación que no he visto en el cine. Una creo que la vi por recomendación de Raúl. Justice League Gods and Monsters. ¡Ya! Vamos, tremenda. Peliculón. Tremenda, sí. Peliculón. Esto es... sí. Si queréis contar por encima, vamos a contar un poquito rápido. Pues es una tierra paralela de DC, donde la trinidad básica de aquí de superhéroes es un poquito diferente. Tenemos aquí a Superman, que es realmente hijo de Zod, y que ha sido, atención, cuando llega la nave a la Tierra, no es cuidado por Martha y Jonathan Kent, sino por una familia de mexicanos. O sea, hay un momento que él habla en castellano, o sea, que si Superman es mexicano, o sea, había probabilidades de que se hubiera llamado Frijolito Menéndez, una cosa así. Sí, sí. Luego, el Batman es esta vez es el señor Langston, bueno, es Man-Bat, que ya lo conocéis, pero esta vez es una especie de Batman que es un vampiro, y Wonder Woman en este caso es de Nueva Génesis, es una de los nuevos dioses. Y en general, para que nos entendamos, son héroes que tienen más en común con lo que es de Authority que con lo que puede ser la Liga de la Justicia. Porque estos no tienen ningún reparo a la hora de matar, a la hora de acabar con alguien, o... No sé, aquí Sebastián, algo que comentar, que le pisa un poquito la esto, pero... No, o sea, ya lo has comentado. O sea, básicamente, eso. En fin, esa es una. Esta versión alternativa de la Liga de la Justicia simplemente cuenta una historia de estos, e incluso yo creo que mucha gente, si no la mayoría, se queda con ganas de más, de contarme más cosas. Pero en fin, ya veremos, ¿ves? Como DC es tan así, que saca sus películas medianamente decentes, luego tiene sus cómics que, en fin, van de aquella manera. A ver, si hay suerte y sacan alguna especie de secuela de esta película. Sí, hay cómics. Solo añadir que hay cómics de esto y que está esta película, la persona que está detrás es Bruce Timm, que es la persona que hizo las series de la mítica de Batman, de la Liga de la Justicia. Sí, sí. O sea que es Dios. Es el Dios de DC. Ese tío todo lo que ha hecho es una puta maravilla, cogió todo lo que tenía DC y ha dicho, voy a hacer una puta maravilla. Y todo lo que ha hecho, todas sus series de animación, aparte de tener un dibujo muy bueno, que es que no ha perdido, es que han pasado décadas, copón, y sigue estando molón. Luego vais a te ver la serie de Spider-Man de los 90 y joder cómo me sangran los ojos. Pero en fin. Y aparte de esta, una que seguro que no os sonará de nada, Song of the Sea, la canción del mar, que es una... Sí, me suena. No la he visto, la tengo apuntada en la lista, sí. Pues mira, eso la verdad es que, lo que pasa es que no la encontré en español, no sé si ha llegado aquí a España, yo me la he visto en subtitulada. Y básicamente es como una especie de cuento de la sirenita, pero en vez de... Pero con foca, ¿eh? Básicamente. O sea, así, sin necesidad de spoilear o de stripar, coge una... como una leyenda de que existen unos seres que son como focas, pero que pueden mudar su piel y convertirse en humanos. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. La animación es muy chula. La historia está, es un poco la típica historia de hermano mayor, que le tiene un poco de tirria a su hermana pequeña y tal, pero al final tiene que cuidarla y todas esas cosas. Pero bueno, la verdad es que la película es muy bonita. La banda sonora es preciosa. Y la animación también está bastante chula, distinto a lo usual. Y yo creo que sobre todo, si pudiera llegar a España, porque es que ya te digo, no sé si está en español, no sé si ha llegado aquí, yo la he visto subtitulada al español, yo creo que triunfaría bastante entre los críos de corta edad y seguramente sus padres también. Es muy bonita. Uh-huh. Sí, vamos, me la has vendido bien. Y bueno, José Luis, ¿alguna más que quieres comentar? ¿Alguna película más? Pues tengo unas pocas. Por ejemplo, tengo una que se llama Más extraño que la ficción. No sé si la habéis visto. Me suena, el nombre me suena. No, Sebas, ¿tú no la has visto? Ni idea. Es increíble. Yo me harté reí, ¿vale? Es una peli de Will Ferrell. Y además es antigua, es del año 2005 o 2006, ¿vale? Entonces tenemos la historia de Will Ferrell, que es un tío que trabaja en Hacienda, ¿vale? Uh-huh. Y que todas las mañanas hace lo mismo. Es un poco una comedia, pero no es una comedia. Ajá. Entonces el tío todas las mañanas hace lo mismo, entonces pues empieza la voz de la narradora, pues este hombre, este anodino funcionario, se levanta cada mañana y se pone su corbata y se lava los dientes y se cepilla 76 veces, bla, bla, bla, todo así, hasta que una mañana el tío empieza a escuchar la voz en su cabeza, ¿vale? La voz de la voz de la narradora que narra su vida en la película empieza a escucharla él. Sí. Oh. ¿Vale? Y bueno, pues te tiene toda la película mareado y tú no sabes por qué. El tío va al psiquiatra, en el trabajo ya no se concentra, deja de hacer lo que hacía siempre. Bueno, es genial, ¿no? Bueno, imaginaros también un poco Will Ferrell, no desatado, ¿no? Pero Will Ferrell. Uh-huh. Y luego la trama se mezcla con esta actriz, Emma Watson. No, Emma Watson no. Emma Thompson. Emma Thompson, ahí está, que es escritora. Uh-huh. Y la trama de Will Ferrell se mezcla con la de... con la de Emma Thompson, y hasta ahí puedo leer, porque si cuento más, destripo la película. Pero está muy bien, ¿eh? Mm. O sea, una peli que tiene parte comedia y luego tiene un poquito de ella a por el corazoncito, ¿vale? Bueno. Y está, es una película que está muy, muy bien también. Y ya os digo, es una del año 2005, 2006, que también descubrí hace poco, que me la recomendó una amiga, y otra peli que no tan potente como las otras dos que he comentado, pero es una peli que te puedes ver y es una peli muy bien hecha y con muy buen gusto y bastante, bastante buena, sí, está bien. Uh-huh. Y bueno, pues si queréis continúo yo, y yo voy a hablaros de la que para mí es la mejor película del año, pero con total, vamos, de calle, o sea, con varias cabezas por delante de todas las demás, que es Mad Max Furia en la carretera, de George Miller, que es la mente pensante detrás de las tres de la trilogía anterior. Y bueno, pues esta película, tras muchos dires y diretes, porque les ha costado mucho sacarla adelante. De hecho, hace 3 años que esta película estaba terminada. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. En 2012, en julio, esta película estaba ya físicamente terminada. O sea, en una cinta estaba. Joder. Pero bueno, han tenido dires y diretes, les ha costado un montón. Pero bueno, yo creo que la espera ha merecido la pena, porque bueno, aquí la historia muy por encima es una Australia posapocalíptica. Bueno, por si alguno no conoce las películas de Mad Max, pues eso mismo, un futuro posapocalíptico donde Max, que es un antiguo policía, pues se ha lanzado a la carretera casi con lo opuesto con su coche e intenta sobrevivir con lo que puede, pues de bandas de gente que se han vuelto locos, de carroñeros, de ladrones. Un mundo en el que no existen reglas, solamente sobrevivir, conseguir recursos y tirar para adelante. Así que por una serie de razones, pues llega a una ciudad donde hay un sujeto, el malo se llama Immortan Joe. Uh-huh. Tiene una especie como de culto en torno a él y en torno a, pues, a la velocidad. Y una de sus lugartenientes, que es Imperator Furiosa, que es aquí la amiga Charlize Theron. Bravo, Charlie, bravo. Enorme. Grandísima. Pues por una serie de razones, deserta. Huye con algo que le pertenece y el amigo Mad se ve en medio de todo esto. Yo la película, lo digo desde ya, son 2 horas de una persecución eterna, de tiros, de explosiones, de una música épica hasta decir basta. Mira, se está poniendo la carne de gallina y todo. De cualquier cosa que digamos es que se queda corto. Tiene muy, muy, muy poco CGI, la verdad. O sea, muchísimos especialistas. Todo el momento de la persecución final, casi todo es con especialistas. Y bueno, de verdad es que es, pero espectacular. Yo lo he visto 2 veces en el cine. Y en serio, es que cualquier cosa que diga de ella, es que me quedo corto. Es que es la película del año, sin ningún tipo de dudas, 10 sí, sí. De 10. Totalmente la peli del año. Sí, sí, sí, sí. Yo salí del cine, en plan, porque yo soy muy fan de Mad Max, ¿verdad? Uh-huh. Y yo salí del cine flipando de decir, madre mía, lo que yo acabo de ver. O sea, es que esa película que tal como empieza, que empieza ya a 100, ¿vale? Y luego cómo sigue y cómo sigue, y lo que tú dices, la música que acompaña, las escenas de acción son... Vamos, las escenas de acción son una sacada de chorra de George Miller con 70 años a todos los directores que hacen películas de acción ahora mismo en Hollywood, vamos. Totalmente. Y eso es así, porque además la manera de dirigir los extras, hacer esa persecución, el montaje, ¿vale? El montaje de eso tiene que ser una auténtica locura, vamos. Sí, y encima, aparte, sí, bueno, sí. El color que tiene la película, esa saturación de colores, el desierto, el cielo, la oscuridad, ¿no?, de los personajes y de los coches, bueno, es alucinante, ¿no? Y encima, para que veas, se ve todo, porque la acción se ve perfectamente, o sea, no es como Transformers, y encima es que es luminoso, es que es claro, o sea, todo el plano es que se ve perfectamente. Sí, uh-huh. Excepto la parte esa en que pasan por el páramo con las criaturas estas de las patas largas, ¿no? Que sí, es de noche, sí. Y con los cuervos, el resto es todo de día. Sí, sí, para que veas, aunque sea de noche se ve, que sí, se acaba viendo. Sí, sí, sí. Sí, porque yo creo que eso es noche americana, en realidad está grabado de día y con un filtro, vamos. ¿No? Sí, pero sí, la peli es, bueno, alucinante, ¿no? Uh-huh. Y por cierto, los que tengáis una Play 4 o una Xbox o un PC, os recomiendo que juguéis al juego, que me han hablado también maravillas de él. Uh-huh. Ah, por cierto, una cosa. ¿Hay cómics precuela de Mad Max? Sí, sí, sí. A ver si vienen ya. Están, los he visto por ahí en la, bueno, la últimamente en una página que lo está pasando un poquito mal últimamente, en Arsenio. Uh-huh. Están ahí para descargar y yo he leído algunos y está, para que veas, el origen de Imperator, Furiosa, sí. El origen del malo. Sí. Y hay una historia que de Mad Max que te pone en continuidad las tres películas anteriores. Ahí está, efectivamente. Te lo está contando este hombre historia. Sí. ¿Vale? Y te cuenta todo. Vamos, a mí los cómics me están pareciendo una maravilla, ¿eh? Con, uh-huh. Además con guión del director, vaya que. Sí, sí, George Miller, que bueno, que ha venido aquí a enseñar a las nuevas generaciones cómo se hace cine de verdad. Que por cierto, ¿sabes qué otras películas ha hecho este, Sebas? ¿Cuál? Va a flipar. Ha hecho Happy Feet, la del pingüino ese que baila, y Babe, el cerdito valiente. Oh, la de Babe, me encanta. Sí, sí. Que yo me imagino la carrera que se asoma de un coche baby, ¡wii! ¡Wii! Conduciendo. Hostia, pero qué flipada me acuerdo, ¿no? Sí, bueno, al final, ¿sabes qué? A ver, es que el tema de los directores muchas veces, como muchos son, haces el trabajo que te mandan, sí, claro. Para que nos entendamos, pues al final, pues qué más te da, ¿me entiendes? Pero aquí el tema es pensar en cómo te cambia a ti el chip para ir de Happy Feet a Mad Max 4. Sí, bueno, pues Happy Feet al final le han dicho, mira, tienes que hacer esta película. Y ya está. Y él simplemente en su cabeza quiere hacer esta, que es Mad Max. Sí. Está, o sea, es que no tiene más. Es que las otras, que igual le encantan las historias para niños, y dice, mira, quiero hacer una historia, joder, que mis nietos o que mis hijos la puedan ver y lo quieran disfrutar, que también es loable. Pero bueno. No, claro, ahí, vamos a ver, hay directores así que hacen películas y dicen, vamos a ver, los críos también tienen que ver películas, no todos van a ser para... Yo qué sé, para gente para adolescente y para adultos, como por ejemplo el director este mexicano que se hincha películas de crío con superpoderes o no sé qué mierda. ¿What? Spy Kids. Oh, uf. A mí no me gustan una mierda, pero se ve que funciona con los críos porque ha hecho un puñado. Digo, tienen que funcionar, porque si no, no me lo explico. Oye, Spy Kids es la que el padre de los niños es Carrasel disfrazado de... No, esa es la de High School, o no sé cómo... Ah, esa es, sí, la que es como escuela de superhéroes. Es horrible, sí. Mala es, por Dios. La estaba viendo, la pillé una vez en la tele, y me quedé, sí, digo, sí, pero ¿cómo puede ser tan puta mierda una película de superhéroes? Horrible, muy, muy friki. Era muy friki, pero tirando pa lo malo. Sí, es la visión que pueden tener nuestros padres de este mundillo. Ahí está, sí, lo que yo hago, lo que mis padres creen que hago, ¿no? Sí, sí. Pero entero, digo, a mí es que ni siquiera se parecen a superhéroes de verdad. Yo es que no sé, cómo pudo esa película llegar. Pero en fin, en Estados Unidos hacen mucha mierda. Oye, y se comenta por los mentideros de la internet que este hombre va a dirigir una nueva peli de Superman, ¿no? A ver, yo lo veo un poquito complicado, porque este tío, no sé si lo sabéis, tenía un proyecto que se lo tiraron, que van a hacer un documental sobre él, sobre la película de la Liga de la Justicia. Oh. Ah, hubiera salido, no sé si por 2000, poco, por ahí, o finales de los 1900, por ahí. O sea, él sí que tenía proyecto, de hecho, pues hay imágenes de la película, de un poco, ¿cómo te lo digo? Diseño gráfico, vamos, diseño artístico de lo que es la película. Pero a ver qué sabe. De todas maneras, también os diré que es un actor bastante, es un director bastante, bastante mayor. De hecho, leo por aquí que tiene 70 palos. Sí, tiene 70 tacos. Hombre, meterse en estos proyectos, hombre, también es un poquito... Pues no. Pero bueno. No va a ser que hombre, no. Si está bien de salud, dejadlo que tire para adelante, chiquillo. Total. Sí, sí, sí. De hecho, se iba a llamar Justice League Mortal, la película. Que hubiera en 2007 le iban a meter aquí a prepararla, pero... Parece que se quedó un poquito en tierra de nada, pero bueno, hubiera sido interesante a ver cómo qué hubiera salido. Yo lo que creo que este tío se ha hecho, lo comentaba el otro día con la gente por el WhatsApp, se ha hecho un Tony LeBlanc. Pegó el pelotazo hace un montón de años, luego no hizo nada, y luego de repente, pum, rescate total y vuelta a la fama. Sí, sí, Tony LeBlanc con Torrente y este con Mad Max 4. Puede ser. Sí, sí. Y pues, bueno, ¿alguna más que quieres comentar tú, Sebas? No, comentamos alguna serie. Vale, pues saltamos a series. Serie. Ok. Venga, empieza tú. Bueno, ya que estamos, os voy a comentar así, porque en verano yo lo que suelo hacer es sobre todo es ponerme al día con las series que he tenido, que he dejado así un poco apartada a lo largo del año, porque claro, es que empiezan a salir series y que ves nuevas, antiguas te las dejas. Es que son muchas y no hay tiempo para todo. En fin, la otra serie que sigo viendo otro año es Dos chicas en blanca, una comedia con chistes verdes, con una protagonista con los pechotes muy gordos y ya. ¿Y la está. Otra con más gordo todavía? No, la otra es una rubia un poquillo plana. No, no, a eso me refiero, la de los gordos es la rubia. La ¡ay, otra. Qué gordos somos! No, no, ay, ay, ay. Y nada, es básicamente una comedia, como lo he dicho, con chistes bastante verdes y que no busca más nada. Nada más que entretenerte y punto. Hay gente que le parece vulgar y yo pues me parto el culo y me entretiene. Son 20 minutos en el que te entretienes y ya está. Y ya lleva 4 temporadas. Y ahí sigue. O sea que justo las series en las que ha habido más hype y más, Dios mío, que sería cada dura una temporada y media. O sea que, en fin. Otra serie de la que me he puesto al día es Person of Interest, con la ya 4ª temporada, sí. Joder, cojonuda. O sea, me quedaban los, no sé si eran los 8 últimos capítulos y ha sido en plan de, pero de vérmelos del tirón. A esta serie, este procedimental a cada temporada, vamos, procedimental. Viene a ser un procedimental policíaco, pero es que como a cada temporada le pegan un zambombazo a los protagonistas y les cambian toda su situación y todo. Digo, para mí una serie que trata sobre una historia que durante la primera, dos primeras temporadas no se termina de desarrollar y al final de la segunda explota y ya vamos por la cuarta, final de la cuarta temporada, va a empezar la quinta y ahí sigue la historia desarrollándose, evolucionando con unos finales de temporada brutales y madre mía, exagera. En fin, ya he recomendado ahora mismo un par y ahora a ver, José, coméntanos tú alguna. Hombre, yo me ha dejado el listón bajo, Seba. Yo Dos chicas en blanca, en fin, pude ver hasta el segundo capítulo y luego ya no pude. Que yo respeto, pero que no. Yo respeto que te gusten esas subnormalidades. A ver, lo he dicho claro, digo, la serie no tiene más nada. Yo no he dicho tú, Raúl. La serie no tiene más nada, yo lo he dicho, digo, pero a mí me entretiene. Es como quien dice que ve dos hombres, bueno, dos hombres y medio, ya me parece bastante más estúpida, la verdad. Dios. Al menos ¿puedes creer que esta es un más... amigo mío, no sé. Escucha, para que veas, un amigo mío que es megacultureta, que le gusta esa serie, pero tío, ¿cómo te puede gustar eso? Joder, a mí me parece bastante... Me la he visto entera dos veces por lo menos, ¿eh? ¿Eh? Yo me la he visto, vamos... como la ponen por la tarde, entonces pues, en 3 capítulos, pues yo pongo pum, y empiezo a verla, pim, pim, pim, pim. Y en fin, es lo que le pasa a Seba, yo respeto a Seba me respeta a mí. Venga, ¿no va a hablarnos de algo? Sí, está mucho mejor. Banshee, no sé si la conocéis. Sí, la serie está sobre el de los X-Men. Esa es. Sobre Sean Cassidy, que cuenta su juventud en Irlanda bebiendo whisky. No, la conocéis. No sé, ¿la conocéis o no? He ido a hablar de ella. Maravilla. Verá, maravilla no porque sea el nuevo Breaking Bad, ¿vale? Maravilla porque es una serie que te la ves, te zumbas cada temporada en 3 tardes porque es una serie de acción, está muy bien hecha, bueno, las interpretaciones, en fin, tal y cual. Pero, bueno, cuenta la historia de un delincuente que sale de la cárcel. Aquí voy a hacer un poquito de spoiler, porque si no, es que no puedo contar nada más. Uh-huh. Y un poco huyendo de su pasado, un poco buscándolo, llega al pueblo de Banshee, que es Pensilvania profunda, total ahí rodeada de árboles y tal, y por unas circunstancias que ocurren, pues asume la identidad del sheriff, del nuevo sheriff, que ha sido asesinado antes incluso de entrar en el cargo, ¿vale? Entonces este es el único spoiler que hago, además el primer capítulo, en fin, tampoco es gran cosa. ¿Qué pasa? Pues que claro, este tío es un macarra y entonces él impone su propia ley y su propia ley es a hostias, pero a hostias desde el primer capítulo, desde el primer minuto hasta el último. ¿Qué pasa? Pues que claro, toda esta trama es paralela a la búsqueda de su pasado, a alguien que busca venganza hacia él, y encima el pueblo lo tiene todo. Tiene una reserva india, tiene un pueblo, una comunidad Amish, tiene el típico cacique del pueblo, que además tiene una empresa de productos cárnicos rollo el arco este de Predicador. Uh-huh. Y aparte este tío pues es un follarín, porque además de pegar hostia, se pega toda la serie para arriba y para abajo, metiéndole caña. ¿Vale? Entonces, pues va de eso, del tío, de todo lo que va sucediendo en el pueblo, mientras que hay gente que lo busca y las cosas que él va buscando, y todo a hostias y a kikis. Y está muy bien, vamos. La serie está muy bien. Aunque suene súper simple, la serie está genial. Te mantiene tensión, las escenas de acción muy bien rodadas. Es macarra, porque ahí hay sangre y vísceras a tutiplén. Y nada, muy bien. Yo las recomiendo mucho. La primera temporada es poco más o menos que una peli de vaquero. Típica. Yo creo que es que no tenían presupuesto para rodarla en un pueblo del oeste y para el vestuario, y la han rodado en el siglo XXI. Porque es que el típico sheriff de la ciudad, están los indios, están los Amish, está el malo del pueblo, vienen otros malos, tiene que hacer alianzas con gente que no quiere, y si tú los vistes de vaquero, es una serie del oeste, vamos. Uh-huh. Y muy bien, muy bien, la recomiendo porque seguro que os gusta, ya me lo diréis si lo veis. Sí. ¿Cuántas temporadas tiene? Tiene tres hasta ahora, yo me he zumbado ya las tres, además en poco más o menos 2 semanas, y la cuarta y última, según acaban de decir por internet, empieza ahora en enero. Vale, uh-huh. vale, este sí que le tengo ganas. Uh-huh. Sí, no te vas a arrepentir, ¿eh? Uh-huh. Vale, bueno, pues yo voy a hablar de una serie que es muy mítica. Para mucha gente es la mejor serie que existe y la que ha marcado la tendencia, que es The Wire, del HBO. Que, bueno, pues esta serie nos cuenta, pues en la ciudad de Baltimore, Maryland, nos cuenta, pues, por así decirlo, todo el negocio de la droga, pero desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la gente que trafica con ello, que vive en los barrios más chungos, más conflictivos, y sobre todo, pues, desde el punto de vista de lo que es la policía. Pero esta no es una serie de estas... el rollo CSI, que son ya cosas que, bueno, que eso no lo hace ni SEAL, o sea, unos policías súper preparados, con la mente fría, con... Estos son, pues, policías muchas veces desmotivados, mal formados, mal pagados, y que, pues, que a veces no están a la altura de las circunstancias, u otras veces sí. Son 5 temporadas, y bueno, cada temporada, pues, te lo cuenta desde un punto de vista, pues, desde cómo lo ve el mundo del periodismo, cómo lo ve... sobre todo desde el punto de vista, pues, de la educación, desde el punto de vista de los políticos. Tiene un ritmo muy tranquilo la serie, o sea, tampoco esperéis como una persecución, hay una resolución muy trepidante, pero sobre todo, si la tuviera que elegir una palabra para quedarme con esta serie, es sincera. Es que te cuenta las cosas como son, o sea, la realidad es así, o sea, no te la edulcora, no es al final, todo está en las drogas, pero al final todos sobreviven y todo sale genial y no sé qué, no, o sea, el problema es cómo es. Es como es, y en el caso, por ejemplo, como es la cuarta temporada, es muy desasosegante. De verdad, es una serie que yo creo que ha triunfado porque es que te lo cuenta como es la situación. No te lo pongo ni bonito, ni feo, ni... Esto es así como tal. Además, no, quiero decir, tiene tiempo ya, es del 2002. Sí, salió en el 2002 y acabó en 2008. O sea, tiene unos años... Se puede encontrar en un pack muy chulo, o sea, en MediaMarkt, con cualquier sitio de estos. Y es que para mí es que es el eje angular, o sea, de la serie. O sea, si te gusta la serie, tienes que verla. Sí. Uh-huh. Encima, uno de los actores es el que hacía del jefe de Fringe. Hace justo el mismo papel. No sé si es que cuando acabó la serie pidió que se le trasladaran a la otra serie. sí, es el mismo jefe, el mismo papel. Totalmente, ¿no? Y bueno, aparecemos mucha más gente, pues Idris Elba, Dominic West y muchos actores conocidos, y es muy, muy recomendable, de verdad. Totalmente, sí. Y bueno, Sebas, ¿qué más? Ok, pues vamos a ver, os voy a recomendar otra comedia también, no voy a ser que alguno se acerque a la que he recomendado y diga, oh, vaya puta mierda, ya he avisado. De entretenidilla, ya. Otra que está me ha parecido bastante, bastante mejor. Se llama Grace and Frankie. Y es de una serie de Netflix, o sea que lo bueno que tiene es que, pum, ya está la temporada entera, 8 capítulos. Y aunque el primero creo que dura casi una hora, el resto son bastante más cortos, ya que se ve rapidica. Y básicamente trata de dos matrimonios, donde los maridos son socios. Y ellas pues no tienen casi ninguna relación entre ellas, porque no se soportan, porque son mujeres muy distintas. Una es un poco hippie y espiritual y esas cosas, y un poco porrera. Y la otra, pues, una mujer más típica mujer americana de yo estoy en casita, mi marido ya trabaja, yo creo en mis niños y ya está. Pero en fin, estas mujeres lo que pasa es que ya tienen sus 60 o 70 tacos, o sea, son mujeres mayores, o sea, las actrices son Jane Fonda y Lily Tomlin, o sea, son viejunas, ¿no? Esto no es Mujeres Desesperadas, aunque un poco sí también. Y básicamente va de que sus maridos les confiesan que en realidad están liados y se quieren divorciar de ellas para poder casarse ellos. ¿What? ¿Pero what? ¿Eh? Los maridos de estas dos mujeres les confiesan que llevan 20 años liados ellos dos y que quieren, en fin, divorciarse de ellas para poder casarse ellos dos. Oh, toma ya. Placatón. En toda la cara. O sea, una cosa bastante surrealista, suele tirar más para la comedia, aunque de vez en cuando también tiene su parte de drama, por el hecho de que son personas que son personas bastante, son viejunos, o sea, y llevan toda la vida juntos, llevan casados como 40 años, y ahora de repente se ven en esta situación en la que sus vidas cambian, y lo dicho, tiene sus situaciones bastante cómicas, pero luego también su poquillo de drama de a ver qué cojones hago yo ahora con mi vida, divorciar a los 70 años, teniéndole que explicar a la gente, sí, pues nada, que mi marido se divorció de mí y se casó con su mejor amigo. En fin, y por cosas del destino, estas dos mujeres que no se soportan acaban viviendo juntas. Y ya, pues, despiporre, cachondeo. Está entretenida. Los maridos son Sam Watterson y Martin Sheen. Y mola también bastante como estos dos, después de llevar 20 años ocultando su relación, ahora dicen, pues mira, ahora por fin podemos estar juntos, no sé qué. Y tienen también alguna escena así un poco entre comedia y un poco el raro, el ahora en nuestros 70 años tenemos que estar saliendo del armario. ¿Cómo le explicamos a la gente que no somos amigos, que estamos casados? En fin, entretenido. Y vale, y otra que ya la última serie que os voy a recomendar es Borgen. Una serie que tiene 3 temporadas, danesa, y está en español, tranquilo. Básicamente es una serie de política. Y a mí me ha encantado. Me ha encantado. Me ha hablado muy bien de ella, ¿eh? Sí, seguro, porque vamos, bueno, a mí las series políticas sí he visto algunas y me ha gustado, y esta en concreto me ha encantado porque también te muestra la forma de ser de otro país distinto, como es Dinamarca, y de cómo funciona allí su sistema político, que es bastante diferente. Allí, cuando se forma gobierno, los ministros no son del partido que haya ganado, o que más votos haya tenido, o que hayan confluido con otro partido para tener más escaños, sino que dependiendo de los tratos que hayas tenido que hacer, tus ministros son de distintos partidos. O sea, estás tú, primer ministro, tú que eres del partido que ha ganado. Ahora, has tenido que hacer tratos con este y con este para poder ganar. Pues entonces le has tenido que prometer a este ministerio, el otro, y a este también. Y entonces no solo tienes que estar tú ahí tirando para adelante con el país, sino que controlando que los otros mongolos no la caguen. Y te echen la culpa a ti. O sea, un pifostio que la mujer que pertenece, o sea, la protagonista, se convierte en presidenta, spoiler del primer capítulo ya, el presidente del país, siendo un partido minoritario, pongamos un Izquierda Unida, aunque más bien su partido es de centro, el típico partido ahí que no, que ni pincha ni corta, que está ahí de vez en cuando para pa apoyar alguna leyta, pero que acaba siendo la tía presidenta y se queda en plan, joder, ¿y ahora qué coño hago? Y la verdad es que está bastante bien, muy interesante. A cada temporada las situaciones se le complican todavía más, porque ya te digo, es política, o sea, y los políticos son muy hijos de puta, y ella es demasiado buena persona. Ella ya la ve en el primer capítulo y la ve muy buena gente, y tú dices, uy, madre mía, los palos que te van a dar. Y también se puede comprobar en esta temporada cómo cambia, cómo una persona así, que ya te digo que idealista, que tiene la libertad de estar en un partido pequeño y puede decir y hacer lo que le dé la gana, soy la primera ministra y tengo que estar peleándome con todo Cristo para seguir manteniendo el poder, para seguir haciendo lo que yo quiero, y tengo que convertirme en una hija de puta o me comen. Uh-huh. Así que, recomendada. Uh-huh. Habrá que verla. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, José, dale. Yo ahora mismo tengo el corazón partido, porque tengo Better Call Saul, no sé si la habéis visto. ¡Hombre, enorme! Maravilla. ¿Voilá? Y luego hay una, bueno, la voy a mencionar, hay una comedia nueva que ha terminado la primera temporada, aunque yo no la he terminado de ver, que se llama The Last Man on Earth, el último hombre en la Tierra. Sí. Bueno, no os digo más, comedia, 22 minutos, el título lo dice todo. Humor de hombres, ¿vale? Básicamente. Okay. El tío es un guarro, claro, el último hombre en la Tierra, pues imagínatelo. Eso la dejo ahí. Y Better Call Saul, que la he visto, me la zumbé este verano en 3 días. Serión. Sí, pedazo sí, de sí. Serie, tío. Yo no sé, la gente, yo he escuchado hablar muy mal de la serie, que si no es Breaking Bad, que claro, por supuesto. Es que iban a ir, yo sabía que iban a ir a machete con esta. Claro, pero es que claro que no es Breaking Bad. Es que en la esta ver, serie tiene un tono completamente distinto. Esa serie es una precuela, secuela de Breaking Bad, ¿no? Ahí está, es la precuela de cómo. De uno de los personajes. Ahí está, de Saul Goodman. El abogado, cómo se convierte en Saul Goodman, que en realidad es un personaje fabricado por él, ¿no? Y bueno, pues lo que además está bien de la serie es que es un poco la serie recordada, porque no sé si te acordarás el primer capítulo. Sí, la primera imagen se entiende que es después. Ahí está, el nota está ahí mal viviendo. Uh-huh. Uh-huh. Con una identidad nueva, y entonces el tío llega a su casa después de un curro de mierda, pone una cinta de vídeo, o un DVD, no me acuerdo, y sale el anuncio de Better Call Saul, Saul Goodman, su abogado, y a partir de ahí el tío empieza a recordar, ¿no? Y sus inicios en la abogacía, con su hermano en un gran bufete, de abogados, como el tío malvive siendo un abogado del Estado y le pagan $500 por caso, tiene la oficina, la tiene dentro de un local de pedicura chino. Sí, sí, sí, que es súper súper decadente. Sí, sí. Decadente 100%, vamos. Y el tío, cómo va vestido, ¿no? Porque además la serie está ambientada en su época. Y entonces, claro, el tío va con unos trajes de chaqueta noventeros totalmente, pero con muy mal gusto. Y bueno, pues te cuenta eso, ¿no? Cómo el tío malvive, a la vez que un poco su relación amor-odio con el hermano. Y el tío, pues básicamente lo que era un prenda, que finalmente le da por estudiar derecho y bueno, se convierte en este abogado, ¿no? Y la primera temporada, pues bueno, te presenta bueno, pues a los personajes que ya conocemos, ¿no? Saul Goodman, te presenta a Mike. Enorme, está enorme. Por cierto, ese capítulo de el capítulo de él, de hecho creo que le han nominado algún premio. Sí, uf, es que no me extraña, es que el tío es genial, macho. Nota ahí en el parking. Uf. Y nada, es una serie, pues eso, no os esperéis un Breaking Bad, esta serie tiene un toque de humor que me parece una auténtica pasada. Está hecha, vamos, las facturas visualmente, yo creo que la fotografía, el color, todo está tan bien cuidado como pueda estarlo Breaking Bad, por compararla con la serie de la que ha partido, ¿no? Y luego, aparte de los títulos de crédito, tío, cada título de crédito es diferente, con una musiquita años 80, de esto de típica película exploit, ¿vale? De los años 80, que está muy bien, está todo muy bien cuidado. Y es una serie que va despacio y que te va a contar el origen de Saul Goodman, que realmente, pues bueno, no era Saul Goodman, ni era en un principio abogado. Y es una serie totalmente recomendable, vamos, yo... Pues, Sí. Una maravilla. Yo iba un poquito, ya te digo que tardé un poco en ponerme a verla porque tanta gente diciéndome, una mierda, no está tan bien, tal y cual. Y digo, mira, yo la voy a ver, porque hubo una persona en la que confío que me dijo que estaba muy bien y digo, pon. Y acertó totalmente. Yo me cago en las críticas a la serie, vamos, así de claro. Sí. Y bueno, pues yo, si queréis, ya que nos acercamos al programa, voy a hablaros de, bueno. Fear the Walking Dead. Oh my god. Pensábamos que con Walking Dead ya habían tocado fondo. Pensábamos que no podía ser peor. Nos equivocamos. Madre de Dios. ¿Cuántos capítulos ya has visto? Llevan 3, pero se me ha hecho largo como una vida. De verdad, la comprensión espacio-tiempo se vamos. Es como con el mundo subatómico este de Ant-Man. O sea, las reglas del espacio del tiempo es una putísima mierda, pero como nunca la he visto, Madre de Dios. A ver, por intentar contarla, ¿vale? Esta serie se puede llegar a contar. Es como, no sé, de verdad. A ver, esta serie nos quiere contar los orígenes de la plaga zombie en el mundo de Walking Dead. Bueno, nada más empezar, a los 4 minutos, yo estaba tirado por el suelo del ataque de risa. No sé si habéis visto el principio. No, yo no. Sí, yo vi el primero y ahí me quedé. Mira, el personaje... Yo dejé de ver Walking Dead. Imagínate si me voy a poner a ver esto, ¿sabes? Sí. El personaje corriendo a cámara lenta, parecía como una mala copia de Johnny Depp. Bueno, se supone que el prota es como un chaval que está por ahí pinchándose, vamos, todo metiéndose, todo jaco del chungo, heroína, speedball, droga. Y en cambio la madre, van a por él y, bueno, le echan un poco la bronca de, ay, este chaval, ay, Dios mío. Yo, mi madre me pilla haciendo eso y vamos, la que me cae. Es la juntiña. Sí, pues de repente, para que veas, o sea, toda la serie gira en torno a cómo empieza la invasión zombie y es de todo lo que te cuentan, lo que peor que he explicado está. Tal cual, porque de repente empiezan a haber noticias, que se empiezan a salir virales en internet y la gente va, pues sigue haciendo sus vidas, o sea, están ahí tranquilamente los vecinos y los están comiendo uno. Y, pues nada, este que está un poco enfermo. Luego, como en Zombies Party, ¿no? Que va el tío ahí, uno sale al supermercado. Lo pensé, sí. Y de hecho, hay un momento ya que es, bueno, desopilante. En el segundo episodio, se supone que la policía, pues, mata a un infectado por la calle. Claro, dale. Y toda la gente se pone a manifestarse. ¡Ah, la policía! ¡Ay, que están atacando! ¡Que nos atacan! ¡Que no sé qué! Bueno, se monta una batalla campal porque sí. Uno de los protagonistas. ¡Ah, este es el momento de mi vida! Si le entra la epifanía así antisistema, anti todo, y te lo juro que solo faltaba que en la siguiente escena apareciera vestido como Pablo Iglesias, porque estos señores nos dicen lo que tenemos que hacer con los muertos vivientes y no vamos a seguir, pues en ese palo. Bueno, es un dislate de situaciones, de reacciones a cada cual peor, sin sentidos, todo lleno de porquesirismos. De verdad, luego encima la serie es una total apología absoluta de los valores de la familia. O sea, no sé si algún guionista es del Opus Dei, una cosa así. O sea, bueno, huid como de la peste. No digo más. O sea, 0 absoluto le doy. Pues me has convencido, Raúl. Sí, pero de verdad, yo hace tiempo que no vi una cosa pero tan terrible. Yo estoy totalmente a favor y solo he visto el primero. O sea, yo acabé deseando que los mataran a todos. El padre, madre mía, el padre asesinable, madre mía, que asesinable. Padre es el típico profesor enrollado de no, hay que usar las palabras y no las armas, no sé qué. Luego también hay un momento que, no sé si te fijaste, el director de la escuela tiene por todo el instituto micrófonos para espiar a sus empleados. O sea, joder. ni derechos de los trabajadores ni hostias. Hay que ver. Qué malote el tío. Unas cosas. Bueno, luego el chaval ese gordito también que es para matarlo. Ese vuelve a salir, el mexicano. Que no sé. Mira, ese chaval es un chaval gordito que porque está mucho en internet. Atención, ya es friki. Encima tiene la cara llena de granos, bastante mal hechos, por cierto. Y él ya se huele que pasa algo. Pues ya, como en el segundo episodio le da la razón. Acaba el episodio de, yo sabía que iba a pasar, no sé qué. Yo creo que en el tercer episodio va a aparecer ya pues con una metralleta, así como si fuera, yo qué sé, Bruce Willis o una cosa. Y luego, encima, en el segundo capítulo, varios protagonistas se quedan encerrados en una peluquería mexicana, que son todos ellos estereotipos como con patas. Pues el mexicano, por ser mexicano, ya parece que sabe usar armas, sabe disparar. No sé, yo creo que en el siguiente capítulo ya se le llamarán machete, una cosa así. Claro, ¿no? Es que eso, lo de las armas y la droga, te lo enseñan en primero de mexicano. Sí, sí, pues unos estereotipos racistas que son, vamos, pero tremendos, ¿eh? Nada, nada, huid de esta serie, en serio. ¿Y tiene más zombies o menos que la de los muertos vivientes? Sale alguno, de cuando en cuando. El otro día un zombie se comió a un perro, pero... Anda, mira. Pero bueno, nada, muy pocos, como la otra. Nada, muy fatal, fatal. Yo no sé cómo irán las audiencias, pero... O sea, yo es que no sé si van a acabar la primera temporada, ¿eh? Joder, pues mira que tienen material bueno en la serie para hacer... Sí, pero es que quédate con eso. O sea, bueno, todo gira... es que lo que me sorprende es que tienen... Lo que tienen es libertad. O sea, cuando te dicen, mira, vamos a hacer una serie paralela, pero que no tenga nada que ver, para poder hacer lo que nos salga de los cojones. Y poder cargarnos a todo Cristo. Y que ya no tú puedas decir, pero este es el protagonista del cómic, este no se lo pueden cargar. No. Aquí nos cargamos a que nos dé la gana. Hacemos lo que nos dé la gana. Pues no. Pues contamos una historia de familia disfuncional, y no sé qué. Cuando empieza... capítulos, ven nada más que la familia disfuncional con todos esos gilipolleces. Cuando tú quieres ver una serie de zombies, digo, vete a tomar por culo, hombre. ¿Pero a quién se le ocurre esta gilipollez? ¿Y quién cojones va a seguir? No sé, habrá gente que la vea, pero vamos. Sí. Es de AMC también, ¿no? Sí, sí, sí, yo no sé, sí. De verdad. Yo no sé si es que a Robert Kirkman lo tienen secuestrado y le ha suplantado así un doble, una cosa así. Porque yo no sé cómo les permite que violen de esta manera su serie. Bueno, sí, yo sé cómo, pues por la pasta. Claro, porque lo tienen tumbado en una cama y entonces le echan billetes y billetes por encima hasta enterrarlo. Entonces dice, haced lo que queráis. Y él ya es feliz. Y ya sí, está. Básicamente. Sí, sí, sí, sí. Pues eso, que huyáis de ella como la peste. Y bueno, pues no sé si queda algo más que comentar. Ya nos acercamos aquí al final del programa. Antes de nada, bueno, Sebas, ¿no tenías algo que una noticia que dar, algo que comentar de una nueva sección? Luego, antes de terminar el programa, porque ahora esta gentuza se va, pero yo me voy a quedar un ratico más con un invitado que, en fin, luego lo escucharéis, con el que comentaremos a Bola de Dragón. Pero no solo va a ser en este programa, sino que vamos a hacer una serie de secciones o mini especiales que acompañarán al programa regular para ir comentando varios puntos de la serie, porque claro, Bola de Dragón tiene tantísimas cosas de las que hablar que vamos, ni siquiera un especial de 6 horas nos da. Y aparte, como a mí no me gusta ser tan cansino de estar 30.000 horas hablando de lo mismo, pues mira, en pequeñas tacicas pues vamos comentando poco a poco la serie, que si las distintas ediciones que ha habido, las distintas spin-off que se han creado. Bueno, spin-off, mangas apócrifos, que hay un puñado, vaya patada, y en fin, comentar también la diferencia entre el manga y el anime, las distintas etapas que hay, las películas, que hay también a cholón, hay un montonazo de películas y de opas, algunas bastante interesantes, otras más bien no, y en fin, lo dicho, que poco a poco iremos comentando esta grandísima serie. Aunque a Raúl no le gusta nada. Fan de Bola de Dragón, es que podéis pegarle. A mí esa etapa ya ha pasado. Sí, y la de comprar cómics también. Me has dado la yugular. En fin, se despiden mis compañeros y ahora seguimos con Bola de Dragón. Bueno, Para terminar el programa vamos a hacer una serie de especiales dedicados a Bola de Dragón, que hace poco cumplió su 20 aniversario y en fin, y que también hace poco comenzó una nueva serie anime y también el manga, y vamos, que después de tantísimos años todavía sigue ahí viva, y hay gente que ya con 30 y pico largo y hasta con 40 que todavía sigue viendo la aventura de Goku, que vamos, es un no para. Incluso algunos jovencicos hoy en día que se introducen por fin en este gran manga que tanto hizo por otros mangas, o sea, por la edición y difusión del manga en general. Y bueno, para acompañarme en esta primera edición del especial dedicado a Bola de Dragón, tengo a mi compañero de tertulia de TVO, Fernando Rojas. Muy buenas, Fernando. Hola, muy buenas, Eva. Pues nada, vamos a comentar yo y Fernando las distintas ediciones que ha tenido el manga desde que comenzó a editarse en España a partir del 1992. Porque vamos, ediciones, reediciones y formatos lo ha sufrido y lo hemos sufrido todo. A ver, Fernando, ¿tú cómo empezaste a leer Bola de Dragón? Bueno, pues yo empecé a leer Bola de Dragón con la primera edición que sacó Planeta en 1992. Esa famoso en tamaño comic book y sentido de lectura normal, ¿no? Aquí español occidental. Y que salía, creo que recordar, semanalmente. Y tenía 32 páginas en blanco y negro. Y así fue como empecé yo a leer Bola de Dragón. Fijaos lo que acaba de soltar, porque hay muchos que no saben. O sea, tú le dices a un joven de hoy en día que antes los mangas salen en grapas semanales, y se quedan todo locos. Dicen, de va, loco, viejo, tira de aquí que está chochoyando ya. Porque es que, pues, claro, estos mangas son súper largos. Tú imagínate ahora mismo que One Piece se editara en grapa. Hombre, la verdad es que por suerte ha cambiado mucho el modo de editar los mangas, ¿no? Porque en esa época, en el 92, que yo creo que Bola de Dragón, si no fue el primer manga, sería de los primeros. Y claro, aquí no estamos acostumbrados a los tomitos esos pequeñitos, como se editan ahora en sentido de lectura japonés oriental, ¿no? Nos quisieron meter en esto lo que conocíamos, ¿no? Que era el comic book americano, pero con el manga de Dragon Ball, que estaba resultando un éxito gracias a la serie de televisión, ¿no? Y claro, hoy día, por suerte, las cosas se hacen mejor, ¿no? Sí, por eso también he dicho que Bola de Dragón hizo bastante bien por la introducción del manga en este país, por la edición, sobre todo. Porque al principio se editó en este formato de grapa, de 32 y 48 páginas, con la serie blanca y roja, y luego más adelante se volvió a reeditar en la serie amarilla y azul, que bueno, respectivamente, una llevaba la historia desde el principio hasta el final de la saga de Freezer, y la otra pues el resto. Y la segunda edición creo que básicamente era con las portadas redibujadas, una nueva traducción del manga, porque ya sabemos que en aquella época también las traducciones de los mangas eran muy de aquella manera. Sí, era la serie amarilla, se podría decir que era una segunda edición de la blanca, pero como tú dices, con una nueva traducción, con una portada recoloreada, mejor un coloreado mejor, ¿no? Y también dicen que tenía una mejor impresión las páginas y demás, ¿no? Y la azul lo mismo, pero con la roja. Yo confieso que la primera vez que también que leí Bola de Dragón fue con estas ediciones, aunque bueno, yo a la blanca no llegué, la verdad es que creo que solo me compré una grapa, si los ha, pero la que sí, con la que sí casi completé la colección, que no del todo, porque tenía alguna grapilla y suerte que no, fue con la amarilla y la azul y algunas de la roja. Y podía comparar la diferencia entre la roja la primera edición y la azul la segunda, que se notaba que había mejorado un poco la calidad, y aparte que en la roja es que las páginas, luego más adelante, 5 años después, en el 2000, volvieron a editar esos tomos, que yo creo que los tenía así un poco pensado de, vamos a sacar estos tomicos, luego cuando terminemos de sacar los que lo haya comprado todo Dios, vamos a sacar una nueva edición con el nuevo traducción, mejor papel, y luego unos pocos años después sacamos la edición Ultimate y luego sacamos la edición a color. Esto lo tienen que tener pensado, ¿no? No te extrañes, más haciendo Planeta de Agostini, que es la que lleva editando los cómics de Dragon Ball, Bola de Dragón, desde el 92. Desde luego, no se podrá decir que... Yo veo a Bola de Dragón como el Conan, pero en manga. Porque de Conan, mira que han publicado a veces series y reeditado, etcétera, etcétera. Y Bola de Dragón lo mismo. Yo creo que el que no tenga una edición de Bola de Dragón, ya sea la blanca, la roja, la azul, la amarilla, la última edición, no sé qué, no sé cuánto, difícil será, ¿no? Porque desde luego oportunidad nos han dado para poder comprar Bola de Dragón en papel. Sí, totalmente. O sea, desde el 92, prácticamente ininterrumpidamente, han seguido editándola. O sea, que es muy difícil que... Como que incluso generaciones actuales no hayan leído algún tomo o incluso estén empezando a comprarla. Sí, y decir que la primera edición que se publicó con sentido oriental fue la amarilla en tomos, que eran creo que 42 tomos, ¿no? Que eso fue la primera vez que Dragon Ball se publicó en el sentido de lectura japonés. Las demás, todas las anteriores, ya fuera la blanca, roja, amarilla, azul y tomos blancos, pues eran sentido de lectura occidental. Y la verdad es que eso se notaba bastante, porque claro, todo estaba girado hacia el contrario. Tú leías o sea, del modo occidental, modo normal, y yo creo que muchísima gente tenía que notarlo, que todo eran diestros. Sí, yo te digo, yo te soy sincero, manga he leído poco, la verdad. Y la verdad es que yo no estoy acostumbrado todavía a leer así, ¿sabes? Yo prefiero leer como siempre, como estamos aquí acostumbrados, porque no me acostumbro a leer en el sentido oriental. Vale, eso es acostumbrarte. Tú ponte la edición Ultimate y te la mamas de principio a fin y ya te quedas con el rollo. Sí, aunque seguro. Eso sí, cuando estás leyendo a los dos sentidos a la vez, a mí me ha pasado de ponerme a leer cómic Marvel y luego ponerme a leer algún manga y la cabeza se me va y digo, vamos a ver, las viñetas cómo iban. Que me lío, que no sé cómo va. Pero en verdad, fin. Verdad. Son distintas maneras de leer, pero al final es lo mismo. Y en fin, después de los tomos amarillos con el sentido oriental por mi primera vez en este país, más adelante llegó la edición Ultimate, que es la que sí me hice completamente, con tomos con un tamaño mayor y con un grosor también con más páginas. O sea, esta edición eran, en vez de 42 tomos, 34 tomos. Y además tenían el añadido de que al final del manga introdujeron algún especial que había sido editado de Bola de Dragón a lo largo del tiempo, como la historia esta de Trunks del futuro. Y también tenían varias páginas a color, porque la Shonen Jump, en la revista japonesa donde se editaba originalmente la serie, pues de vez en cuando a los autores les piden que dibujen, que coloren ciertas páginas. Pero bueno, aunque el coloreado tampoco era gran cosa, la verdad es que llamaba la atención, después de estar leyendo todo blanco y negro, de repente pasas páginas, ¡oh, madre mía! ¡Un Kamehameha a color! ¡Qué locurón! Sí, bueno, es un color un poquito rudimentario, ¿no? Pero tú dices que te llama la atención estando acostumbrado a todo blanco y negro, ¿eh? Y bueno, ahora actualmente se está empezando a editar una nueva edición, otra más, por eso estaba diciendo que es un no parar lo de esto de Bola de Dragón, yo ya después no sé qué cojones van a sacar, con holograma entre ti, que habrá el tomo y te salten los cames a la cara. Actualmente están sacando una edición completamente a color, ya con un coloreado bastante logrado, muy fiel a lo que es el anime, y lo que pasa es que han empezado directamente desde Bola Dragón Z, lo que sería desde la saga de los Saiyan. Sí, y... yo me estoy comprando esos tomos, y como tú dices, el color está de puta madre, ¿no? La verdad es que está muy bien conseguido, y vamos, y queda muy bien, como si fuera el anime bien dibujado, ¿no? Como los anime cómics estos, en manga, ¿no? Está de puta madre, ¿no? Sí, porque lo dicho, también a la vez han hecho una cosa rara, que es editar los anime cómics, que básicamente son coger fotogramas del anime, o también de alguna que otra película que también han sacado anime cómic, coger fotogramas y ponerlos a modo de manga. ¿Qué pasa? Que en algunos casos la calidad de esos fotogramas no es ni siquiera han cogido lo que es la edición, la última remasterizada para el DVD. No. Calidad VHS. Que es que parece que se ve el grano y todo. Sí. O sea, que es que te dan ganas de rascar el tomo de... Parece que tiene polvo. Ah, no, que es así. Lo han impreso así. Pues eso es el anime cómic. Exactamente, como tú dices, calidad VHS, que no se ve ni nítido ni leche, tío. Yo, en principio, cuando lo escuché esto, me parecía... Hombre, digo, pues mira, puede estar interesante y puede ser una buena forma de tener Bola de Dragón color, ¿no? Pero es que después de ver el resultado final, va a ser totalmente muy lamentable. Sí, la única que el único anime manga que más o menos sí me ha agradado es el de La Batalla de los Dioses, porque claro, ahí la película, ser tan nueva directamente, se ha editado con, o sea, la película ha salido con una calidad bastante decente, y esos fotogramas sí son calidad Blu-ray. O sea, si le has echado un vistazo o si no has podido, échaselo. Sí, lo he visto, sí, tienes razón. ¿Y a que se nota la diferencia? Sí, sí, se nota la diferencia. Se nota bastante. Si quisiesen ser, por ejemplo, tan bueno como... Para mí, como los Bola de Dragón a color que están sacando últimamente, pero sí que se nota la diferencia bastante con el resto de anime cómic. Uh-huh. Totalmente. Y nada, y de momento eso es hasta ahora lo que han sacado de Bola de Dragón, las distintas ediciones. Bueno, además hay algún que otro tomo en plan que recopila datos, información de Bola de Dragón, pero vamos, como Compendio, Forever, Landmark y algún que otro también, edición especial o edición de lujo con ilustraciones originales, que son en plan, están bastante chulos, pero que son para completistas básicamente. Sí, hombre, eso, y de ilustraciones, etcétera, y un vuelo, vamos, de eso hay bastante material. Y también reseñar que, por ejemplo, hace 3 añitos, en el 2012, se publicó el Dragon Ball edición 20 aniversario de Planeta, que era, no sé si lo hemos, creo que no lo hemos dicho, ¿no? Que era 2 tomos gordos editados en una cajita así de lujo, que entre los 2 tomos pues son cerca de 900 páginas, que lo que incluyen es pues todo Bola de Dragon Ball, ¿no? Bola de Dragón, lo que es las 2 primeras sagas del manga. Y que es una edición exclusiva, limitada, numerada, etcétera, etcétera. Sí, esa edición, es verdad que se me había olvidado comentarla, es exclusiva de aquí, o sea, sí. Planeta la creó exclusivamente para sacar perras, básicamente, y en principio bastante limitada, ya que claro, era una cosa muy, muy raruna, porque ya dijeron desde el principio que no iban a seguir con esto de sacar tochazos de tapadura, porque eran de tapadura, muy sí. Buena calidad, pero claro que no, que eran esos 2, que era por el 20 aniversario, por el salón del manga, de sí. No sé de qué año... De 2012. Sí. Porque celebraban los 20 años editando Bola de Dragón, desde el 92 a 2012, y yo vi la edición... No la compré, no piqué, me aguanté, pero hombre, era muy bonita y estaba muy bien, muy buena calidad de página, de reproducción, etcétera, que estaba muy bien. Para el que no lo tuviera, desde luego, es para comprarla. Sí, Totalmente, totalmente. O sea, para quien no tenga esa parte, yo creo que es la mejor edición que se puede pillar. A menos que más adelante también vayan a sacar alguna edición así coloreada, que aún no hay nada anunciado, porque si hay anunciado es que de Bola Dragon Z sí saldrá todo el manga coloreado, que por cierto, esos tomos de manga son ya tamaño manga normal, no son como la edición última que son más grandes, porque si no ya el tomo entonces tenía que costar de 15 a 20 pavos, y ya tanta pasta la gente no creo yo que se gaste por mucho Bola de Dragón que sea, aunque bueno, locos lo hay en todos lados. Sí, pues sí. Y bueno, ya que de Bola de Dragón hemos hablado prácticamente de todo lo que hay editado, de todos sus formatos y formas y tal, antes de acabar quiero comentar también un poco las otras grandes series conocidas del dibujante, de Akira Toriyama, que bueno, que también es conocido por hacer diseños para videojuegos como Dragon Quest, que nada más que por la animación que tiene 100% Bola de Dragón, los juegos molan un montón. También es conocido por, sobre todo, Doctor Slump, las aventuras de Arale. ¿Tú has podido leer algo de ese manga? No lo leí, pero vamos, lo conozco porque yo creo que en España tardó un tiempecito, ¿no?, en ser publicado, era muy conocido, que era lo que había hecho anterior a Bola de Dragón, creo recordar, ¿no? Y sí que conozco el manga, pero no leí nada. Pero vamos, que se llevó tiempo, creo yo, en que se ha publicado aquí, me refiero, desde que salió Bola de Dragón, que ya era conocido Toriyama, y eso no sé si es que no lo podrían conseguir los derechos, o yo qué coño sé, pero sí que lo conozco, vamos. Una obra, yo creo que después de Bola de Dragón es la más conocida de él, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, básicamente porque series largas no ha tenido ninguna otra, ha tenido Doctor Slump y Bola de Dragón, y Doctor Slump aún así es bastante más corta, porque yo tampoco la he leído, sí vi de pequeño algún que otro capítulo en Canal Now y tal, y era súper fan de las dos hadas pequeñicas que acompañaban a Arale y se comían todo lo que pillaban. Era muy surrealista esa serie, la verdad. Es que no tiene otra cosa, 100% le llama. Y lo que es el manga, aquí fue editado en dos ediciones. La primera en tomos raros, pequeñicos, que antes se editaba los mangas como pijama. 40 tomos de 88 páginas. Y luego hace pocos años fue reeditada otra vez en una edición decente, como la edición última de Bola de Dragón, de unos 15 tomos, de 248 páginas. Y esa ya sí será más apetecible de leer. Y algún día tengo ganas de picar con esta serie, a ver qué tal, a ver si merece la pena. Que todo el mundo siempre me ha dicho que gustándote lo que hace Akira Toriyama, seguro que gusta esta. Sí, yo escucho también lo mismo siempre, esta que es muy divertida y demás. Pero como eso, yo de verdad que me manga, aparte de Bola de Dragón, Caballero del Zodiaco y alguna más así, he comprado poquito, no por falta de ganas, sino por falta de presupuesto, más que nada, ¿no? Pero bueno, que esas cosas, las cosas buenas siempre están disponibles y siempre la irán reeditando con el tiempo. Hostia, pues con los Caballeros del Zodiaco ahí, madre mía, no pincha ni nada. Pues no era feo el dibujo del manga. La verdad que sí, era un poquito feo. Vamos, nunca la he completado tampoco, ¿eh? Esa me falta completarla y algún día, si saca una nueva edición en condiciones, la completaré. Desde luego, sí. La he empezado un par de veces, pero nunca la he acabado, tío. Pues está saliendo ahora una, no sé si la has visto, una edición, sí, igual que la Ultimate. Sí. Que creo que lo están haciendo con, básicamente, con todos los mangas así medianamente exitosos. Están sacando una, ediciones con tomos más grandes, páginas de color, que yo creo que está bastante bien. Sí, lo he visto, pero vamos, no era el momento mío en esta época para comprarme eso. Bueno, si los mangas se quedan ahí tiempo en las tiendas, y eso, hasta que no diga la editorial que se descataloga, tú sabes que no hay problema. Al menos que la edite alguna editorial de estas chiquiticas, y entonces preocúpate, porque como tarda mucho en pillarte esos mangas. Me pasó con una serie que editaba, Glenag España, no sería, ¿no? No, pero ya la gente que ha comprado mangas por Glenag, por Ecillos, también tenía lo suyo. Manga Line se llamaba esa editorial, que también tuvo tela y hubo historia y hubo drama. Seiyuki se llamaba la serie que seguía, que estaba bastante chula, y que la verdad es que tenía cierta similitud con Bola de Dragón, porque uno de los personajes también estaba basado en la historia del dios mono, que por cierto, no sé si lo sabréis, pero Bola de Dragón, Goku, la historia original de la búsqueda de las siete bolas y todo eso, también está basada en una historia china, sobre el dios mono y algo de un viaje al oeste. La verdad, tendría que leer más de esa historia, a ver si tiene alguna similitud más, pero en fin. Que siempre, cuando veáis algún Son Goku o algo por algún manga o algún videojuego, que sepáis que viene de ahí, del dios mono, y que alguna similitud le veréis con Goku. Y otros mangas que tiene Akira Toriyama, que ya son más autoconclusivas, básicamente de un tomo, porque después de Bola de Dragón lo dijo claramente, que estaba hasta los cojones de dibujar, porque los editores no paraban de presionarle para que siguiera, y él creo que básicamente desde la saga de Freezer quería acabarla, pero que no, que los editores que a seguir, que a sacar más series, que a sacar más villanos. Ella con la saga de Buu dijo, mira, yo aquí ya no doy para más, vamos a cortar aquí y ya está. Lo malo de eso es que entonces les dio carta blanca a la productora de a la Toei para hacer Bola de Dragón GT. Y luego el pobre se arrepintió. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Eso es para arrepentirse. Joder, sí. Lo bueno es que ahora ya ha reculado y ya lo ha dicho claramente. Dice, no, GT, eso ya no es canónico. Es canónico ahora lo que yo estoy contando. Está haciendo un... ¿cómo decirlo? El director de Star Wars. ¿Cómo se llama? Un George Lucas. Está haciendo un George Lucas. No, todo el mundo este que había inventado de Star Wars con las novelas y los cómics, esto ya no vale. Ahora vale lo de las nuevas películas. Ahora que gusten o no es otra cosa. Pero es lo que dice el tío. Muy bien, el juguete suyo, ¿no? Igual con quien quiere. No, claro, sí. Él es el autor original y es lo que diga el autor y los fans, lo que diga Toriyama va a misa. Eso lo tenemos muy claro. Yo lo último que he escuchado, de él, que evidentemente que no quiere volver a Bola de Dragón, y entre otras cosas también últimamente pone la excusa que dice que ya, ni se acuerda de cómo se dibujan los personajes de Bola de Dragón, que hace tanto tiempo que no los dibuja, que si volviera a hacer la serie tendría que documentarse desde el principio para poder realizar el trabajo. Por eso la verdad es que tiene razón, porque él lo que es dibujar a Goku, creo que incluso para alguna portada o alguna ilustración, dice que tuvo que revisar los mangas porque no se acordaba de dibujarlo. Y yo creo que por eso, en parte, porque ya está hinchado se hinchó bastante de dibujar y tiene que tener una especie de fobia. El nuevo manga que están sacando, que cuenta la misma historia que Bola de Dragón Super, el anime que está siendo emitido ahora mismo en Japón, está siendo dibujado por otro dibujante, que la verdad está haciendo un muy buen trabajo, pero eso sí, el guion es de Toriyama. El guion es suyo, 100%. Bueno, pues, hombre, la verdad es que imitadores, se podría decir, de Toriyama dibujando, creo que hay bastante y muy bueno, ¿no? Incluso aficionados que publican su historia por internet, que lo hacen de puta madre, vamos. Sí. O sea, fanzines, que ya le dedicaré su momento a varios fanzines que hay dedicado a Bola de Dragón. Hay algunos con una calidad de fotocopiar el manga, de no tengo ni puta idea, pero me escaneo esta viñeta y ya hago lo que me lo invento todo. Pero luego hay otros que solo dibujan y te hacen y contándote una historia súper guapa. Madre mía, yo os adelanto, simplemente Bola de Dragón Multiverse, buscad la página web y os ponéis a leer, que ya llevo unos cuantos años el tío dibujando y está de puta madre. Sí, yo también la conozco de hace tiempo y la verdad es que sí, que está de puta madre y la historia es entretenida, ¿ves? En fin, Continuando con la obra de Toriyama, estos tomos autoconclusivos que tuvieron dos formatos, primero el original, el tomico normal, y luego el formato Tacobon, creo que se llama, o así, el formato Ultimate, son Kajika, Sandland y Kowa. No sé si le habrás podido echar un vistazo a esto. Las conozco de oídas, pero no más allá de eso, ¿no? Lo he visto en las librerías cuando han salido y demás, pero no tengo más allá de eso, no tengo ni idea. Pues, si puedes echarle un vistazo, son 100% Toriyama. Toriyama de la primera parte de Bola de Dragón, así con mucha coña, alguna pelea y entretenida. Yo creo que está bastante bien, sobre todo para regalar a los pequeños, para que comiencen a leer, está muy chulo. Muy bien, pues lo apunto a la libreta de pendiente. Sí. Y luego también hay otros dos tomos autoconclusivos que están un poco relacionados con Bola de Dragón, que son Hako y Nekomajin. El primero, una especie de precuela que cuenta una aventura que tiene un policía espacial en la Tierra, y también se ve por ahí de fondo cómo llega la nave de Goku cuando es pequeño. Bueno, la venden como la precuela de Bola de Dragón, pero vamos, que de Bola de Dragón solo tiene eso, que aparece por ahí en una viñeta la nave circular y Goku, y poco más. Y luego tenemos a Nekomajin, que son varias historias cortas, autoconclusivas, editadas también en un tomo, protagonizadas por un gato, una especie de gato mágico, y... Como Doraemon. Más o menos. Y este básicamente es una parodia de Bola de Dragón, porque, vamos, todos los chistes que hacen en cada uno de sus capítulos son 100% sacados de Bola de Dragón, como uno en el que el tío se pone a pelear contra un Saiyan y este se convierte en super guerrero, y este también le dice, pues yo también me convierto en super guerrero, y dice, ¿cómo cojones te va a convertir en un super guerrero si no eres un Saiyan? Pero nada, le sale una aura amarilla y se convierte en super guerrero. Y luego dice, pues ahora me convierto en Super Saiyan 3. Y se concentra otra vez y dice, ya está, me he convertido. Dice, pero si está igual, dice, no, las rayas de mi ojo ahora es doble. Y chorrada así. En fin. Estos son, no son grandes obras, pero sobre todo para los fans del autor, yo creo que sí gustarán. Y por lo menos serán entretenidas. Muy bien. Además, todo editado por Planeta y no creo que sean difíciles de encontrar, son volúmenes autoconclusivos, o sea que te compras un tomito y tiene toda la historia ahí completa. Efectivamente, eso es lo bueno, que es un tomo y para adelante, y que tranquilos, que todos estos mangas de los que os hemos hablado, siendo Planeta y viniendo de Toriyama, no se descatalogan en la puta vida. Y bueno, hasta aquí la primera entrega de estos especiales donde hablaremos de Bola de Dragón. Muchas gracias, Fernando, por haberme acompañado. Muchas de nada, encantado, hombre. Venga, pues nada, nos escuchamos en otro momento. Hasta luego. Adiós.